Es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Una copa derramada. Una espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida. Que desde la mesa de al lado Mirella le cuenta sus heridas. Una copa derramada, una espera mal herida, un amigo que se embriaga por una causa perdida. Una copa derramada. Buenas noches, amigos. Nos vamos acomodando despacito. Me tuve que volver a vestir porque después de serias amenazas que he recibido en la puerta, no estoy haciendo esta presentación en los plenos ejercicios del derecho y de la y del revés. Libertad de expresión. Estoy condicionado. Quiero que lo sepan ustedes, y así como yo fui condicionado, quise condicionarlos a ustedes, porque el condicionamiento, ¿cómo es cuando uno se lo contagia a otro? O se lo da, o varicela, se lo otorga. Varicela. No, cuando uno... Papera. Lo releva, no, cuando se le da, ¿cómo se dice esa palabra tan fácil? Se pasa al mando. Sí, se comete... Se traspasa. Se releva. No sé si te había visto que tenías tan finito. No lo digo porque me empecé a peinar con flequillo otra vez después de muchos, muchos años. Muchachos, les quiero dar las buenas noches. No sé si es el momento justo para poder darlas, pero realmente es una buena manera de comenzar el programa. Mi nombre es Michel Torino, estoy acompañado de... un loco de mierda que no se queda. Camina. Es imposible así hablar. No anda un auricular. Toma este, pasale este. Vamos a intentar. Vos tomá, probá el otro. Tomá aquel. Agarrá aquel otro. Este anda bien, tomá. Agarrá aquel otro. Iba anda bien. No, este, tomá este otro. A ver. Fíjate ese. Ese, sí. Ese es el que anda bien. Ah, pero ahora este no anda. Ese anda una sola oreja, ¿no? ¿Qué? Dame el otro. Dame ese. Tomá. Ahora. ¿Este andaba? Alcanzame el otro. Pero se le van despegando la pero. Dame. Los cachetitos. Bueno, en definitiva, así está todo. No, hay que ir acomodándose a las cosas. ¿O acaso uno tiene en la casa que le funciona todo? Yo en mi casa no tengo todo que me funciona. Control remoto, ya no sé dónde golpearlo para que ande. No, yo con el control remoto no tengo problema. Yo realmente ¿con el mío? Tengo... ¿Cómo? Si lo golpeas tampoco anda. Uno cree, tiene esa falsa expectativa que cree que lo va a acomodar. Claro. Y esto sería casi como que si un chico que va a la primaria no lo saca bien una cuenta, uno lo agarre y los amarre contra la pared, le pegue la cabeza creyendo que le va a salir la cuenta. Ojo, mi... Hay que decirle mientras... Ojo que mi hijo mayor así aprendió la tabla del 8. Y bueno, y también mi hijo del medio... Está por aprender a poder cambiarle las pilas con tu remoto, porque va todo como medio encadenado. Todo encadenado. Sí, en definitiva, programa número 174 de la Copa Derramada que comienza a partir de ahora. a partir de ya. Ya, como dice Guido Kafka, me gusta. Ya. 11-336-80099. Después de un programa nada más que estuvimos ausentes como institución, vos ya venís mal, varios. Sí, no, yo me adherí al paro de del otro jueves. ¿Fuiste adherido a la sí, con sí. plena libertad de aceptación? Con plena libertad de... O sea, a mí me gusta que tomen decisiones por mí. Esa es una cosa que me tranquiliza mucho. Es lindo bueno. eso, ¿no? Entonces el tipo, los otros tipos deciden por uno. Y al fin y al cabo no está tan mal. Porque uno se pasa eligiendo, se pasa eligiendo. Basta, basta de tomar decisiones. La vida es una decisión a cada segundo, ¿no? Porque claro. es, por ejemplo, cuando te vas a lavar la cara que te levantás, decís, cago, ¿me lavo con agua fría o con agua caliente? Pa, decisión. Decisión. ¿Me lavo los dientes antes de hacer pis o después de hacer pis? Pa. Decisión, pa, decisión. Empezás a hacer pis, te agarran ganas de hacer caca. Pa, decisión. ¿Qué haces? ¿Hago caca y me lavo los dientes? No, los dientes prefiero lavármelo tranquilo, contento, disfrutarlo. Si estás por hacerte caca... No bueno, depende, si usted tiene un baño chico decisión. Como el mío, puede hacer todo a la vez. Ah, mientras está sentado se lava los dientes y las patas. Sí, y porque le queda la pera exactamente frente a la pileta. ¿Tiene bañadera o pared? Puede escupir y todo. ¿Tiene bañadera o parecita esa de azulejada? No, tengo, no es nada, o sea, tengo ¿ducha? Una ducha que sí. la puedo enchufar cuando... Ah, ¿termotanque eléctrico tiene? No. Digamos, la ducha sí. es de esas que usted puede sacar y vio que se pasa por todos lados, así que tiene la manguerita tiene una... libre. No, es mi sueño. Claro. Es mi sueño. Pero en realidad, esa manguera, digamos, sí. extra, yo tengo que entrar al baño con esa manguera y luego de correr... Wow, pero tenés un manual para bañarte. No, porque si yo no, por ejemplo, no puedo bañarme con la puerta abierta. Claro, por la manguera, porque la manguera te traba la puerta. No, porque me pega en la otra pared. Ah, y la moja aparte. Y me mojo toda la puerta. Che, pasó la Semana Santa. Sí. Por ejemplo, y tenemos una Semana Santa que es, en realidad es un periodo completo de que el Papa es Papa, me parece, porque... El Papa es Papa. Fue más o menos de Semana Santa a Semana Santa. Aunque sí. en Semana Santa el pero Papa... Pero la Pascua es de antes de que este sea Papa, ¿eh? ¿Por ahí sabías esa? Está bien, pero... Cumplió su segunda Justo. Su segunda claro. Pascua. Lo hacen adrede. Claro. Lo que pasa es que el Papa en Pascua es huevo. Ah. Pero el Papa en Pascua pasada sí. apenas era Papa. Sí. Era, claro. Estaba en transición. Era papita. Todavía era Benedicto. Benedicto estaba en la oficina. Sí, no, le decía lo que tenía que hacer. Bueno, le agarraba y lo llamaba y le decía, che, ¿dónde dejaste los papeles eso de...? Y le decía, agarrá en el cuarto estante, vas a ver que hay un cajón. Y no lo saludaban mucho. Jamás. ¿Cómo es el Vaticano? Todo redondo. Sí, redondo. Todo el tiempo se van encontrando. Es como un shopping. Sí, sí. Bueno, le va al baño uno y otro va a la cocina y se encuentran. Sí. Después el otro va a la pieza y el otro va al comedor. Se encuentran, siempre se encuentran, siempre se encuentran. Porque es todo redondo. La cúpula. La cúpula, tienen todavía la cúpula. Por eso envejecen tanto, porque no, claro, pueden salir. No pueden salir de ahí. No, y aparte no pueden jugar a la escondida, porque no tienen una parte que sea para esconderse. Una esquina. No hay claro. esquina ahí. No hay esquina. Te digo una cosa también que me parece del Papa, que él fue en su momento justo, lo siento, Papa. Y veo que en este año que pasó. Ya se pone el pelo blanco, parece como que el Vaticano... Ah, tiene una capacidad para envejecer, sí, el papado tremendo. Envejece rápidamente a las personas, ¿no? Bueno, te quería preguntar, ¿ya qué tiene, un periodo? Un periodo. ¿Cuánto dura el periodo papismo? 12. No, hasta que se muere. 100 años. Hasta que se muere o lo envenenan en el té. No, el papa es hasta que renuncie. Sí, o le envenenen. Que puede ser, o lo maten, le den el tecito loco. Sí. Por lo general es hasta que muere. O fallezca. Lo dice un católico ferviente católico. Usted está equivocado hablando con ese botoncito, ahora vamos a ir a buscar que está la llave ahí. Diga. Casualmente. Estoy enojado con todos, ¿no? Sí. Me vas a acordar a Pato. Yo lo que lo veo más gordo. Sí. Porque se guarda las cosas. Y, y ahora te la dice. Vas a ver que después del tercer cuarto bloque ya claro, está bien. Después está más chupadito. Se chupa. No, al Papa lo veo más gordo. Bueno, va. Un año de sí. que el Papa es Papa. Sí. Un periodo. Porque sí. es más de un año. Pero un año no, pero papal. No se mide. No se mide. Eso. Es no se mide papal. Por periodo. Es un año papal. No, no se hecho... sabe cuánto va a vivir el tipo. Es como la zanahoria. Vos decís. Es periodo de zanahoria. La zanahoria sí. no es un año. Porque no vive como los calendarios grecorromanos. Y es un año en donde ha habido grandes cambios. Sí. Es más, la vida en general está por afuera del calendario este gregoriano, se llama, ¿no? El calendario que tenemos nosotros. Sí. Claro. Sí. La vida está afuera, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ha cambiado la forma de trabajar, han cambiado los horarios, han cambiado los días, han cambiado los feriados. Vos por ahí en un año no envejeces. ¡Que llegan los artistas! ¿Cuál era esa? En un año no envejeces, no tiene que ver con un año, sino por ahí envejeciste en una noche. Sí. En una noche te hiciste percha. Yo, por ejemplo, la otra vez... Qué bueno, eso es un cuento. Sí. Eso, envejecer en una noche es pero un cuento. Es posible, ¿eh? Lindo, es posible. Es de Roberto Art. Claro. ¿Y no te pasa, por ejemplo, al revés? ¿Art era el de la noche boca arriba, no? No, ese era Cortázar. El de Luna Roja era. Sí. Pero usted me acordaba de él, vio que estuvo ese eclipse. Lo vi yo. Lo vi. Cuando me iba a trabajar lo vi a la mañana, no lindo, a la noche. ¿Lindo? Muy lindo. Muy lindo. Yo no lo vi porque no tenía una radiografía, porque siempre todo tenés rojo que mirarlo con una radiografía. Sí, porque está semana a la vista. Claro. Yo lo miraba con la de soldar. A todo. Y no tengo una radiografía. Siempre se eclipse. Ah, yo tengo una. Y hoy no traje la billetera. No para trajiste mostrar la billetera para mostrarme. Igualmente le quería decir esto. Pero la billetera, el portadocumento que tiene es material radiografía. Para mí está hecho. ¿Que te separa el documento? Está hecho con radiografía. Que ahí siempre pones una fotito. Yo tengo una fotito de. Te pones uno en cada ojo. Una 4x4. Son radiografías recicladas. Es que son radiografías. Sí, a mí se me rompió una billetera y cuando lo saqué era un pedazo de radiografía. Es el mismo material. Lo que se toma en el cuidado de que no sea parte de huesos. Es claro, como la parte de los costados, los bordes. La parte clarita. Los ahumadito. Uno que tuvo cáncer de pulmón que sale ahumadito. Salió que es la parte jodida. Sí. De la enfermedad, de la radiografía. Sí. Esa es la que te conta, es la que te hace mal. Es la que te corta el médico para que no te impresione. Uno mira al revés. ¿Cuál? Eso no sé nunca cómo. Uno tiene más miedo de lo que está bueno y decir, uy, todo eso tengo. Y en realidad, la mancha del pulmón, por ejemplo, es el contraste al revés, es la blanca. Claro, claro. Sí, problema si la mirás de un lado. Es en lo único que los blancos son los malos y los negros son los buenos. Los negros somos los buenos, claro. En Estados Unidos no había radiografía en los años del Ku Klux Klan. Era, no se sacaban, claro, no, al que se sacaban lo mataban. Lo mataban. Te voy a decir otra cosa también. El material, por ejemplo, que se hace los lentes de 3D, sí, ¿es radiografía también? Ay, me mataste. Para mí son dos placas radiográficas. No, ¿es radiografía de color? No, ese es celofán. No, es celofán. Sí. Dos placas de celofán hacen 3D. Pero qué bien que no se les arruga, porque viste que el celofán te deschababa porque se hacían anteojos de celofán. No hay... Porque se te arrugaba, te hacía raya. No hay material de radiografía roja. No, sí, o verde, sí, toda azul, sí, con hemorragia. Azules. No, las de hemorragia te gustan. No, pero no te sale. Radiografía color. Esa zona me encantó color, la radiografía color. Bien, bueno, tenemos un año entonces, pasó la Semana Santa. Ahora quería decirles que, como buen católico que soy, sí, fui al lugar más religioso del país. ¿El muro? ¿Eh? Plaza Santa, ¿cómo era? Es más, yo diría que es lo más cerca del Vaticano, sí, que uno puede llegar a estar. Tierra Santa. ¿Comió fideo? No. ¿Fuiste no a comer fideo o fuiste a Gile? Fideo con atún. ¿Fuiste fideo por los Tano? No, fui a Santa Fe. ¿Qué? Claro. Ah, claro. La Santa Fe. Es lo más cerca del Vaticano que yo podía pensar que uno que podía estar. Sí. Yo... Y de hecho, los boliches cerraban, o sea, realmente... No, se respeta mucho. Se respeta mucho. ¿Cuándo es el día que no se come carne? El Viernes Santo. El Viernes Santo. ¿Y qué se come en el lugar de la carne? Dame... Mierda. Que no sea empanada de sardina o de atún. No, no se come cerdo, sí, y no se come carne roja. ¿Pollo se come? El pollo está ahí. No. Todavía no se decidió. ¿Pollo sí? Mirá que presentaron una ley. El otro día escuché que presentaron una ley en el Vaticano, en una de las vueltas. Pollo no se decidió. ¿Pusieron de acuerdo que se encontraron en un rincón? Con el famoso tema, ¿te parece, sí, pollo? Te parece. Y dicen que el pollo ya está entrando dentro de las comidas, en el top 5 de las comidas de los católicos. De los católicos. Ya nos vamos a meter con tema de comida y nos vamos a meter con varias de estas cosas. Programa número 174, ¿es quinta temporada, es esta? Para ustedes sí, para mí la cuarta. Para vos es la cuarta. Podrías haber recuperado estos jueves que no vinimos. No, voy para atrás. Si sigo faltando es la tercera. Y no me decís qué número de programa estarías vos. Nosotros en el 174. Y calculo como que como institución, hablo como institución. Sí. Y no contamos las que no venimos. Sí. Y no, sí, me tenés que restar 32. 32. No, programa ahí te decime número el porcentaje, 142. Porque... 142. Ah, ahí está. ¿Qué porcentaje sería menor que él tiene que nosotros, si tiene 32 menos? Es un 15%, se está restando poco, me parece. Sí. ¿15%? No, sí, me parece 30%. Que este año el programa durante 8 meses. 30%. Son 4... 20. Cuatro programas 20 por mes. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, cómo no. 4 programas por mes. Esto más o menos se hace durante 8 meses. ¿Cómo esto? Este intento radial, eso me quería referir. Ah, sí. Son 32 programas. ¿Querés restarme 2 meses más? Réstame 40. Listo, réstame 40. 32 programas de un año. Réstame 40. ¿Más? Usted tiene un par de ausencias. Réstame 40. No, si vos andabas, vos no volviste nunca. No, yo mucha ausencia. Y bueno, a vos también te resta. Él es el que más tiene hechos. Sí, ya estamos en la pausa, ¿no? Yo hablo como institución. Chico. Como institución. Ay, vos sabés que tengo un pelo. Yo hablo como institución. Yo soy la institución. Yo aborté. No, hace cosas increíbles. No solo corre y se saca los auriculares y da dos vueltas a la vacuna, también aborta. Bueno, es chicos, hace media hora que quería decir que buenas noches. Cumplimos un periodo papal y les quería preguntar a ustedes y a los oyentes de la Copa Derramada, a quienes le damos la bienvenida, igual que al señor Mariano Thompson, igual que al señor Arrabal Amargo, que está a mi izquierda, igual que el señor Michel Torino, igual que al señor Johnny W, que es quien les habla, igual a José Luis Félix Chileaver, que es el que enseñó a Johnny W a hablar. A José de Ser. Y a José de Ser. Que lo chupó un pozo. ¿Qué cosas cambiaron desde que el Papa es Papa? A mí me parece que es un tema muy interesante para charlar. Después del corte. Habemos. Es un pelotudo. Habemos decidido seguir. Sí, ay qué sorpresa. Habemos decidido seguir hablando del Papa con la trascendencia de un Papa no solo argentino, sino totalmente revolucionario. Mientras suena. ¿Quién suena? Usted, anuncie, ¿quién suena? No sé quién es. A ver, subí. Los andariegos. Los enanitos verdes para. Los andariegos verdes. Los que cantaban levantando la mano. Pero que cambió de cantante. Sí. Era uno Banda que... 21. Guns N' Roses. No, ¿cómo se llamaba eso? Levantando la mano, moviendo bien arriba. ¿De quién es el tema, señor Thompson? Los Fabulosos Cadillacs. Bueno, ¿viste? Pero con cambio de cantante. Sí. ¿Eh? Con la cambio de cantante, no está más. Pero... No está más el Simpson. No, pará, hoy vi a la mina que Bart dobla, Simpson. Hoy vi a la mina que dobla a Lisa Simpson. ¡Culpable! Ay, no me saques, pienso que lo voy a imitar igual, pero hacé así primero. Culpable. Escuchá. En el ángel son culpable. Qué bien no me te sale. Te digo y te maldigo. Para Johnny, para. Para que pruebo yo. No, para que pruebo yo. A ver él. ¡Culpable! No, no puedo patinar. No, dale, Johnny, vos. Culpable. No soy culpable. Qué bien que sabe hacer todo. Sí. Qué bien que sabo. Qué bien que sabe. Bueno, quedó una pregunta pendiente. Para mí, el gran de cambio. Sí. Gran cambio. Sí. Es que nunca antes. ¿Cuál es la pregunta? Papa, perdón. Los grandes cambios que se han generado en el Vaticano a partir de. Ah, en el Vaticano estamos hablando. El año del papado de nuestro Papa Francisco. Ah, yo hablaba del mundo en general. Del mundo y de ahí al mundo. Y la AFA claro. Es el fútbol argentino. El la semana el pasada mundo. Encontramos un par de cosas que había mucho menos abusos. Sí. No hay. Que no hay abusos. Desaparecieron. En la Argentina no hay más abusos, no hay más violaciones de cura. Y llegamos a la conclusión que era porque se fue para allá Bergoglio. Sí. Es posible. Una es esa. Y la otra es que Jorge parece que andaba por todo lado. Ah, sí. Que es lo mismo, ¿no? Sí. Nunca antes. Francisco. Nunca antes. No cuando... le decimos como Francisco, lo decimos nunca como antes Jorge. Un gavilán o una o un águila no. O un bicho se comió una paloma que se tiraba el Papa, como jamás, pasó en esta jamás. Oportunidad. Y lo otro, por ejemplo, no nos comamos la mentira esa de que anda sin custodia, que el Papa Móvil, hoy vi a Juan Pablo II que lo van a hacer santo, creo que el sábado o domingo. Iba en un papamóvil todo de vidrio sentado en un sillón el viejo y decían que iba recuperando las energías por la jornada que iba a tener. Se estaba muriendo, chico. O ¿serio? Sea, digamos la verdad, el tipo ya se había muerto en muchas de esas pasadas. Por el ¿qué Vaticano. Energía? Estaba ya todo no el tiempo estaba. Sentado. ¿Qué energía? Si no tenía que hacer nada. Ni al baño va. Porque tiene una bolsita colgando tenía Juan Pablo. El cura este dice que él se acerca a la gente y que tiene contacto directo con el pueblo y a todos les piden que rece por él. Es mentira. Claro. Él no es Bergoglio el Papa. ¿Quién es? Tienen como muchos iguales. Ellos no lo eligen por lo que es como católico, sino si tienen muchos parecidos. Este envejece igual que todos. Por eso se parece que estuviera más viejo, porque ellos ya tienen un modelo más viejo para este año y ya para... lo tienen que meter, ¿me entendés? Esto es como las camisetas de fútbol que te son venden la rosa. Identikit de papas. Exactamente. Para mí entonces es el que hizo el Evita con Madonna. El doble. Cos. La el, Plaza. No, el de Vista con Madonna, ¿viste la película? Sí. Para mí ese es el doble de Bergoglio. ¿Cómo se llamaba? El que estaba en Piratas del Caribe también. Ese es el doble. Tom Hanks. ¿Cómo se llamaba? Johnny Depp. No. By no, Deep. No, pero vos te ubicás cuál es el que sí. Pero acá está la foto acá. ¿Qué hace de Perón? Claro, que hace Perón en la... Anthony Hoskin. En la película... No, pero es parecido. En la película de Madonna. Pero es parecido. Anthony Hoskin. No. Christopher Lee. No. Robert Redford. Johnny Westmuller. Richard Clayderman. Paso. ¿Con qué empieza? ¿Con R? Te lo saco, ¿eh? No me acuerdo. Robert Palmer. ¿Qué nombre? Robert Palmer. Yo si fuera norteamericano me gustaría llamarme Robert Palmer. Bueno, ya te lo voy a decir. Bueno, porque yo hablo de del Mary cambio Palmer. Mundial. O sea, sí. ¿Cómo trazamos el objetivo papal? Sí. Y acá pongámonos un poquito espirituosos sí. Todos, tengamos fe, tengamos un poquito de... Ah. De ese creyamos no, creyamos ¡amor, no. Amor, amor! ¿Quién es? ¿Delí? ¿Qué pasó? ¿Delí? Bueno, pongámonos con ese amor, espíritu, esa fe, digamos. Este Papa, en un año, ¿qué debería haber cumplido? Y para mí tendría que haber asfaltado. 20. Para mí falta asfalto, poco asfalto. Sí, y agua corriente. Claro, por lo menos ¿dónde? Cloaca, no te digo. Claro. ¿Dónde? Cloaca, ¿en cualquier y parte? Acá, en cualquier lado, a cualquier lado le falta el asfalto. Pero él no cubre esta zona, así ni vino para acá. ¿Pero a qué queremos? ¿Un papa que vaya a resolver lo que nos resuelva las cosas que necesitamos? Pero que es mundial, el papa es mundial, tiene que ver. Ah, en Noruega no necesitan asfalto. Tienen no. Todo cloaca en Noruega. En Australia tienen todo agua potable. Bueno, ¿qué pero... Es mentira, Johnny. Tampoco nos tiremos tan abajo los argentinos, loco, los rioplatenses. Al final somos una mierda. Todos los mozos son porteros, son uruguayos. Basta. El Papa es uruguayo. Bueno, dicen. Y vamos a ver, ¿de acuerdo? Se manda algún moco, porque ponele a Maradona, creo que ya dijimos que era uruguayo ya Maradona, ¿no? Ya no. O ese no nos peleaban por ese. No, no, ese no nos peleaban. Nacido y criado en Dubái. Dubái, sí, nacido y criado en Dubái. Sí, en Dubái. No lo quiere nadie, el gordo ya. Bueno, me parece que el Papa se tiene que ocupar de las cosas que están necesitando pero puntualmente no puede ser. La gente, que no, no lo hace el intendente. Pero no se hizo un mambo. No, no, pero no se hizo no, un capaz, puto milagro. Claro, a ver. Un medio decime, milagro. Por ejemplo, ¿qué hizo? Que le llore una virgen, ponle, no que le llore. Que sangre, que le... ni sangre no, no, te digo. No, no, la no nueva que... profesión de César. Ni sangre. No te digo que le llore. No te digo que le llore porque se mande un gesto, algo. Un niño de ojo. Claro. Que por ahí tenga desacomodado el vestidito, claro. Algo, loco. O que por ahí la Virgen, viste que hay Virgen Negras. Sí. Que no están reconocidas por el Vaticano, la Virgen Negra, No, es de esas limpieza. Son... No, ¿eh? La tienen, pero de limpieza. La tienen, pero acomodando. Esa es una virgencita que acomoda. El otro día escuché a Johnny Allen, que para mí es un referente de lo que es casi como papo, te diría. Tocayo. Sí, un tocayo. Tuyo. Mío. Sí, tienen facciones parecidas. Para mí es más parecido. Y vos con Michelle Peroné. Más con Michelle Peroné. ¿Y vos sabés a quién estás muy parecido con la camiseta blanca esa? ¿A quién? Mm-hmm. Al marido de Madonna, ese que agarró ahora que le hizo tener el hijo, que es latino. Jason. Jason. No. Jason Parker. ¿Cómo era? Jason Palmer. Palmer. Sí, todo Palmer. Era Palmer. Sí. Sí. Robert Palmer. Emerson Lake. Palmer. Emerson Lake era el cigarrillo largo. Sí. ¿No? 11-336-80-099. Mándenos un mensajito y díganos qué es lo que cambió y qué es lo que debería cambiar para el Papa, porque acá lo estamos buscando medio como el intendente del mundo. Cloaca.

A 24, La Copa Derramada. La Copa Derramada, un programa sin pelos en la lengua. Una copa derramada. 23 minutos faltan para las 22 horas de este 24 de abril del 2014, programa número 174 de la Copa Derramada, analizando el sistema papal, 11-33-680099, pero como es un clásico de esta quinta temporada, cuarta para el señor Arrabal. Sí. Vomité, boludo. Reflujo. No lo puedo creer. Es un clásico en esta quinta temporada. Como al aire, ¿no? La Copa tiene este año un sentido de compromiso que no lo tenía antes. Exacto. Vamos a admitirlo, no lo teníamos antes. Es más, después tampoco lo vamos a tener. Lo tenemos ahora y hay que aprovecharlo. Es un año. Y eso, lo que uno tiene ahora, hay que aprovecharlo ahora. No dijimos de que nos comprometíamos hoy. Yo te diría que en un ratito me digas a qué te vas a comprometer y quisiera saber si hay algún oyente que se comprometió a algo esta semana, este último mes, este año, que se haya comprometido en algo y me diga, la verdad que lo estoy cumpliendo. Lo cumplió, sí, sí. ¿En qué situación estamos con los MMPP? Yo tengo 5. No, vos tenés el de tu día solamente. Vos sabés que 5 y el de jueves pasado arreglé con los chicos de acá de la producción. Déjame que lo del MPP... Sí. Explique un cachito después, sí, porque estaba tiempo, con lo de compromiso, sí. Perdóname, tenés razón. Y ahora quisiera que... Déjame que también le mande un gran saludo a un productor que tuvimos, un productor un rasta, no quiero decir el nombre porque es una cuestión legal, por una cuestión de que, ex, bueno... muchas cosas. Ex, sí. Ex, le mando un saludo cosas. Enorme. Ex, puso, rasta. Sabe, pues nos puso un bozal jurídico. Sí. Bueno, déjame decirte que no me interrumpas más cuando estaba hablando de lo del compromiso y de cómo vamos a explicar este compromiso y a qué nos comprometemos como programa o a qué se compromete la voz editorial de nuestro programa, por lo menos en la voz cantante y sonante de los 59 segundos que ya son un clásico de la Copa Derramada. Ok. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Comprometámonos, señoras y señores, a no perder un minuto. A cansarnos en vacaciones para la vanagloria del exceso fútil. De ese modo, calcularemos el próximo cansancio vacacional del próximo fin de semana largo. Agolpémonos los unos con los otros, que por si no, por ahí puede venir el aburrimiento y acaso el funesto encuentro con el escapista del espejo, que quién te dice, no sea uno mismo, sino cierto rey amarillo. Y traigámonos a casa todos los paisajes, todas las fotos que nos hacen dueños del lugar donde estuvimos. Eso sí, cumplo en presentarle a ese que está en la foto y no conoce. Le presento a usted mismo. Mucho gusto. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Estuviste muy bien, Felipe. Muy bien, la verdad que uno de los mejores que he escuchado en los últimos 4 años de él. ¿Cuánto sé que te sacó vos? 4 años. ¿Y cuánto te sacó antes? ¿40? Me sacó 40 programas. 40 programas le sacó. Bueno, pero está bien ahí. Che, la gente sigue mandando mensajes. 174 menos 40, 134 programas. 131. Dice, nos manda un mensaje Marce. Dice, ver citas, ir a la fecha. Y me dice, gran cierre de los 59 segundos. Felicitaciones a Raval. ¿Ya? ¿Lo mandó? Sí, porque me sí, lo manda no, por WhatsApp. Por WhatsApp. En el Google. Pero... me googleó. Me googleó y me facey-usó. Se dice, ¿no? Sí. Es brasileña, una palabra brasileña. Facey-usó. ¿Te mostré la ropa que me compré nueva? A ver. Mira. Pero es nuevita, nuevita, en serio. A ver. Ah, mira. No sé, no está igual. Mira. No, muy lindo. No, muy lindo, muy lindo. Acá tendría que ir a chota, ¿no? ¿No te quedaba, no tenía otro limpio? Qué lindo. No, pero esto es cómodo. ¿Es atirado o manchado? No, es Sprinter. Bruce Sprinter. ¿Te gustó? Los ojitos. ¿No tenés miedo de tener un accidente hoy? Claro. Como decía tu madre, no, lleva no. Un calzoncillo como la gente, ponele, por si te pasa algo. Ponele que por ahí tengo un accidente y me vienen a sacar la ropa, viste, para vestir de herido, todo eso. No, llamen a mi abogado, llamen a mi abogado. No me toque, no me toque, señor. Si te apuñalan y te empiezan a puntear, boludo. Y bueno, o por ahí, ponele que me revisen para sacarme algo y me lo encuentren. Ah, mierda. Bueno, igual lo vamos a subir a la... La foto a Facebook. Mira, me queda la cabecita afuera. No, el ojo. El ojo es lo que más impresiona. Pero mirá cómo aparece el ojo cada tarde. Mirá los ojos. Basta. Chiste interno, basta. No puedo creer. ¿Vos lo viste, Thompson? Por favor. Mirá lo que trae este hombre. Es más, el que quiera está invitado a venir y que se lo muestre sí, por sí, el sí. Y es un espectáculo como aparte. No, es increíble cómo. Digo que no hacemos tele, ¿no? No, ni pestanea. Igual es molesta abajo, Shut up, basta. Entre las cosas que pensamos para el programa de hoy. Además de las muchas secciones que tenemos como programa, que tenemos Cadena Nacional, tenemos al señor Utilísimo, tenemos a César Cicciolini en esta nueva temporada de Ombudsman, tendremos Epitafios, tal vez, tendremos una National Moreno Geographic. Todos estos son títulos. Usted, oyente nuevo, dirá, ¿qué es esto? Pues quédese y verá. ¿Con qué vamos? No tenemos la más puta idea. Acá viene. No, con Utilísimo. Utilísimo viene. Nos metemos entonces en el sector útil de la Copa Derramada. Ahora, en un ratito, vamos a volver con el tema papal porque me interesó que lleguemos a algo. Pero es el momento del señor. ¿Era esa? No me acuerdo. Pero queda muy bien. Entonces, pasó hace tanto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Útil. Bueno, la verdad que estas semanas que no hemos... ¿Para qué sirve este segmento, díganos primero? Porque... Sí, eso, justo iba a eso. Digo, estas semanas que no nos hemos visto, ¿por qué nos explica un poco? Este segmento es de máxima utilidad para reaprovechar todos los recursos de los que se disponga, inclusive de los recursos que uno no dispone. Esa es la sección que nosotros tenemos, que llamamos Utilísimo, por una cuestión... Remelda pleno, loco. Sí, como una cuestión que sentimos que es brindar un servicio a la radio. Y ese servicio lo brindamos a través del señor Utilísimo, que yo, por una cuestión de confianza y de años de conocimiento, le digo útil. Es más, es la posibilidad de poder explotar las virtudes aquellas de las que carecemos, aprovechar lo que incluso no tenemos. Dígame dos ejemplos así, pero sencillos, ejemplos para que la gente los entienda de qué se trata esta sección. Dos ejemplos para que la gente diga, ah, es lo que estoy necesitando, Utilísimo. El tema... ¿Y B? ¿Y B? M. ¿Y no, B? Usted dijo, ah, es lo que estoy necesitando. ¿Y B? Ah, porque primero dice la. Ah, es lo que estoy necesitando. Fundamentalmente que nunca decaiga la autoestima, ni siquiera en el peor de los momentos. B. Que uno pueda sentirse útil, ¿no? Que uno pueda sentirse útil, incluso careciendo de todo recurso para ser útil. Ese era. No, no, ve lo que yo digo. Muchas veces yo lo digo eso y la gente no lo escucha, no lo entiende, porque no se detiene a escuchar la radio comunitaria. Útil, cuando entro a sectores de mi casa, me siento bastante inútil. Sectores. Desde la puerta para adentro. Ah, sí, casi siempre la casa es de la puerta hacia adentro. Te expone, ¿no? ¿Alguna vez me gustaría que usted me diga cómo reemplazar el jabón en polvo? O antes ¿qué pasa antes si me excedo en dosis de jabón en polvo? Antes y fundamentalmente, ya que usted cuando entra a su casa cierta limitación y cierta angustia, que nadie se entere, cierre la puerta. Ahí estaba el queso. Cierre la puerta. ¿Que nadie se entere que llegó? No, que está angustiado. Ah, que no se escucha. Porque uno empieza a caminar cansino, se encorva, le cambia el gesto. Y si eso se ve de afuera, si es posible, inclusive baje las persianas, salvo que le hayan cortado la luz. Que puede ser uno de los problemas que ya solucionaremos, ¿no? El tema ¿lo del jabón en polvo útil? Bueno, primero que no es necesario tener jabón en polvo. ¿Para qué sirve el jabón en polvo? Expliquemos. Porque uno puede tener un solo jabón blanco, que es muy barato, el federal si quiere, de marca. Vamos incluso a marca. No, federal no es marca, es como Patty, no es marca. Exactamente. Como McDonald's. Lo que se puede hacer, no hay por qué usar jabón en polvo, se puede usar jabón rallado. Es como el queso. Es como el queso. ¿El jabón rallado, o sea, el federal se lo deja secar al sol un tiempo? No, eso lo que se hace es... ya está seco el coso. El federal viene seco. El federal viene seco. El federal es seco. Y se raya. ¿Existe? Es preferible el rallado fino. El más chiquito. Y golpearlo. ¿Usted qué tiene, lavarropa automático o el otro, el común? No sé, ¿cuál es? No, porque está el común es el que simplemente blanco, blanco da tiene un agujero, que parece una tele pero redonda. Hay uno que simplemente tiene dos paletas que giran derecha, izquierda. ¿Pero cuál izquierda, es el común derecha, y el automático? Derecha, izquierda, derecha, izquierda. El común es el que se carga por arriba, como el si común fuera es el chimenea. Que usted carga por arriba. No, y por abajo también es común. No, por abajo pierde agua si lo carga por abajo. No, claro, puede cargarlo por abajo. Es imposible mantener el agua, abrir una tapa abajo y que el agua no caiga. Yo le diría que usted, antes de iniciar cualquier lavado, medianamente observe. Deje las pastillas. Observe cómo es un lavarropa. Pero por ahí él lo tiene pata para arriba, ojo. El automático es el que hace todo. O sea, usted pone en una cajita el jabón y se ocupa de mezclarlo con el agua. Bueno, en el caso que sea lavarropa automático, se pone la ralladura... Precisamente en esa cajita. ¿No es muy grande esa cajita para lo que uno tiene que poner? Sí, pero está hecho a propósito. Claro, para que usted más se exceda. Claro. Y usted gaste ¿y más. ¿Y qué pasa si uno se excede? Nada. No, sí, hace mucha, demasiada espuma tal vez. Claro. ¿Y a la ropa? Y a la ropa no le hace absolutamente nada. ¿Es verdad que las remeras no se achican con el agua fría? No, no se achican. Las remeras trabajan en contradicción con la especie humana, ¿no? ¿Y por qué la oveja cuando se moja, cuando llueve, no se ponen más chiquitas? Si es la misma ¿cómo materia. ¿Cómo se va a poner más chiquita? ¿Y porque no es lana? Mire cómo me queda. ¿No es algodón? Y pero llueve. La remera es algodón. Pero llueve agua fría. Y bueno, entonces no se achica como corresponde. No, claro, se achica. Por eso la abeja, no hay abejas en el Caribe. ¿Abejas u ovejas? De las dos, porque la oveja va donde va la oveja. En el Caribe no hay oveja porque el agua es caliente, la de la lluvia. Y ahí se achica la oveja. Claro. Entonces nunca crecen, nunca pueden hacer ni una campera, nada con eso. Morirían todas ahorcadas. Útil, le hago una pregunta. Tengo un amigo que es vegano. ¿Es vegano? Bueno, sí. Ahora está el matrimonio igualitario. Bueno, no importa. No, nosotros además discriminamos. Además de vegano es nuevo en todo, ¿viste? Que quiere, es todo. Hace virgen, todo, virgen. Todas las cosas nuevas. Es virgen. Sí. Entonces es naturista. Sí. Y no quiere usar jabones sintéticos. Ajá. Quiere un jabón natural. ¿Existe un elemento natural en la vida para reemplazar el jabón? La glicerina. Como el aloe vera es bueno para las heridas. Mire, en realidad, cierto, el producto de la limpieza no se produce tanto por muy el elemento pregunta que se utiliza, sino por el fregado. Ah, lo que jode es el fregado. Lo que debe hacer su amigo es fregarse. Según la textura. Se friega mucho porque es vegano. Es vegano. ¿El vegano qué es? Por ejemplo, como un beduino. ¿Podría ser un beduino el vegano? Sí. ¿Tiene actitudes de beduino? Sí. El beduino se caracteriza, ya que está útil. ¿Uno reconoce un beduino por la vestimenta o por la forma de pensar? Por el camello. Comúnmente es muy fácil, sí, darse cuenta si usted encuentra un beduino en la calle Santa Fe, por ejemplo. Se viste muy distinto al resto. Ah, es, sí. Entonces por la vestimenta, no por y lo que piensa. Y ese bicho que lleva no es un gran danés, claro, es un camello. Bueno, vayamos al tema de hoy. Me gustaría que charlemos de cosas que realmente la gente nos pregunta y que al mismo tiempo se la trasladamos a alguien que nos puede llegar a solucionar este problema. Sí, ajá, hoy entre los elegidos está Jonathan de Villaluro. Sí. Que mandó la consigna y dijo, útil, quiero que nos enseñes a todos cómo disimular la pobreza. Bueno, es un trabajo. He quedado sin trabajo, sí, no se lo quiero contar a nadie. Ajá. Estoy temporariamente pobre, no soy un tipo pobre porque, ajá, sí. Todo eso dice Jonathan. Bueno, en principio carta va a tener que... Saludos, Jonathan. Digamos, en principio, por ahora no le van a cortar los servicios porque todavía está en el mes que ya pagó. Por lo tanto, yo le recomendaría que comience a bajar todas las persianas para que no se note. Y si es posible, que se haga el estúpido, yo sé que es un costo, pero que rompa la bombita del Porsche. Claro, porque Jonathan tiene Porsche, ¿no, Johnny? Porque si no, si usted tiene la bombita... Se nota mucho cuando le falta la luz. Cuando le falta la luz. En cambio usted sale y dice, ¿qué pasa? Y dice, todas las noches me rompe la bombita. Claro. Total, el tipo que lo ves nuevo. ¿Cómo hace, por ejemplo, el caso de Jonathan, que seguramente habrá tenido su trabajo, pudo tener en su momento su cochecito, habrá, sí, hecho mejoras en la casa? Ajá. ¿Cómo hace, por ejemplo, cuando va y tiene que cargar combustible y está, sí, como contando las monedas porque sabe que no puede, no llega, llenar el tanque? No, no llega, es para moverse porque tiene que llevar a los chicos al colegio. Pero los el chicos... playero de siempre, sí, no le puede decir, mirá que ando tirado. Porque... Claro. No puede, tiene que disimular ese bajo costo que tiene para el mantenimiento del vehículo. Yo pienso que hay un fundamento, hay que tener la tarjeta de crédito. Reventada. Aunque no ande. Ah, y que la pase. Exactamente. ¿Y? Si es posible, con un pequeño corte, que no la tome, claro, el postnet. No tengo todo el efectivo. Boicotear la tarjeta. Entonces ya está cargado. El, claro, tipo que va a agarrar una manguerita y le va a sacar. Claro. Excelente. Pero que se lleva, por ejemplo, le dice, cárgueme 500 pesos, claro, y sabe que no se lo va a poder ¿cómo pagar. Sea, efectivo. Y después, cuando ya está cargando y todo, él sobre el final, eso, sí, no, agarra y dice, uy, la puta madre, no puede ser. ¿Te pago con la tarjeta? ¿Cómo se dice? Dígame de vuelta ese gesto porque es importante. Uy, no te puedo creer, no traje de efectivo, la puta madre. ¿Te pago con la tarjeta? Ahí está, te pago con la tarjeta, es clave. En el supermercado hay que ir con la tarjeta porque a usted siempre le piden el documento. ¿Y cómo hace en ese momento? Usted carga el changuito con todo lo que hace falta. A full. Dos changuitos se cargan. Igual no, que no sospechen por ahí si se lleva aquellos 7 botellas whisky. No, usted cargue lo que quiera. Porque eso sospecha un poco por ahí. El cajero dice, este para mí me va a voltear. Lo de la primera góndola. Porque acá el tema no es llevarse las cosas al supermercado gratis, sino es disimular que usted está mal. ¿Entonces? Entonces, cuando usted no tiene el documento, el tipo no le paga la tarjeta ese... Por las góndolas a uno lo van a ver llenando changos. Claro, me agarrás sin efectivo. ¿Y qué hace? Le dice, se lleves el chango no, y después me lo paga. No, dejo todo. Dejo todo y me voy puteando, qué bronca que me da. Pero qué no boludo. Pudo comprar nada. No vengo más, si soy cliente de toda la vida de Carrefour. Claro. Pero hay que decir. Yo te voy a cagar. Yo te voy a... Le grita al chino, que el chino le llama Carlos, ponele, ¿viste? Le dice, ¡Carlos! Yo abrí el de Avenida La Plata, dice. Que fue por el eso sí. Es bueno, y esto es un consejo particularmente, si Jonathan tiene hijos es lo mejor, sí, que puede pasar. Sí. Porque en ese momento, los niños, para que no molesten del lado de adentro del supermercado, se los permite ya pasar ese límite. Y las cosas que son indispensables, las llevan guardadas los niños, escondidas en distintos lugares. Vio que ahora usan la ropa. Eso. No estamos hablando de legalidad. Estamos hablando de disimular. Es familia útil. Estamos hablando de disimular. Claro, tienen que ser útiles los chicos también. Todos. Estamos hablando de disimular. Veo que los chicos ahora son todos como skater, que usan la ropa grande. Sí. Pero un bebé de 7 meses vestido de skater. Se pueden llevar desmayado al tipo de seguridad que nadie se entera. Un ventilador se puede robar. Cualquier cosa andando. Un ventilador andando se puede llevar. ¿Se entiende? Un secarropa, ponele. Exactamente. Sí. Y si es posible, cuando anda muy, muy, muy mal de plata. Muy corto. Hay que averiguar bien las promociones que no sean muy lejanas en los supermercados para ir y tomar. Y probar. Claro. Y comer, y va picando. Y ya los chicos ya los va... Lo va llenando. Ya los va llenando. Y si, bueno, realmente a uno lo engancharon en el mercadito de la esquina, ¿no? Sí. Y tiene que llevar algo. Y a la noche tiene que comer. ¿Qué lleva para mostrarle a su vecino? Sí. Que no está tan mal y que a la vez le sea útil a él mismo, ¿no? Que no sea un autoboicot para poder comer a la noche. La lata de sardina, el paté de foie, ¿qué elemento chiquito es bueno, barato para disimular? No, yo pienso que siempre hay que ir con alguna latita de caviar o algo por el estilo, vacía. Y usted entra tirando como si fuera una moneda. Usted va tirando, segunda, tercera vuelta, la frena así. Ah, mire Pedro, te vamos a comer caviar hoy. Útil, me llega un mensaje porque los oyentes también... Estamos con Útil tratando de disimular nuestra pobreza temporaria y sin saber cuánto es ese periodo. Y me hace una consulta, un oyente no da el nombre y nosotros tampoco lo vamos a dar por una cuestión de respeto. ¿Quién se llama? Y dice... ¿Quién? No voy a decir el nombre. Dice Marcos que él en una oportunidad juntaban cajas o cartones vacíos de leche o de tomate. Ajá. Y se dejaba en el baúl del auto todas bolsas llenas con esas cosas vacías para que los vecinos creyeran que iba, por ejemplo, una vez al mes, mensaje largo. Sí. ¿A dónde le escribió? Me olvidé. Es una carta. Bueno, yo lo recomendaría a Marcos. Yo lo recomendaría a Marcos. No, pero me imagino que sigue más o menos por el estilo. Sí. Que... No es un buen sistema. No. Sobre todo si están realmente vacías y no son llenadas con otra cosa. Porque se arruga todo. O sea, cuando usted agarra la bolsa del supermercado, tiene muchas cosas vacías. Una fofa. O da la sensación de que no pesa, o se le arrugan todas las cajas. ¿Y si se le pone alguna piedra, algo adentro? Alguna boludez que permita que no se cierren los cartones y los envases. Sí. Con las botellas, bien se sabe, es agua con barro. Claro. La coca. Exactamente. ¿Se puede decir marca? No, pero ya están. Por ejemplo, yo conocí una persona que tenía solamente para comprarse una cerveza. Entonces iba a un lugar y le decía, a ver, dame alguna cerveza que no sea de las conocidas. Quiero probar una marca nueva. Entonces el tipo agarraba, le daba una cerveza y él decía, no, pero esta cerveza debe ser fea. No, probala. Lo jodía tanto que el tipo le decía, mira, si es fea, te doy otra. Entonces se iba a la casa, que era la mitad de cuadra, un chalecito. Sí. Se tomaba la cerveza, le ponía detergente y el otro tipo estaba parado en la puerta del almacén. Y él agarraba y sacaba la botella en el cordón y tiraba de a media cuadra el detergente en el como que estaba tirando la cerveza. Y así iba y se tomaba otra. Y así sucesivamente en diferentes locales. Y así murió de cirrosis. No, pillaba... Porque a veces se olvidaba y se tomaba el detergente. Ya después de 4 o 5 negocios se tomaba el detergente. Lo que me pregunta Jonathan también en la carta que le envía es, ¿de qué manera él podría disimular cuando lleva a los chicos al colegio? Vio que, por ejemplo, los chicos quieren ir al kiosco o entran con cosas de la casa para el recreo, para la locación, ¿no? Ajá. Y allí hay que obligarse a convencer al entorno, de que uno quiere la vida sana para los chicos y que no tiene que andar comiendo porquería. Exactamente. Ellos comen la comida de mamá. Y a lo sumo, por ahí cada tanto, ¿puede ir un panqueque, por ejemplo, al colegio? En una bolsita. Le hace un panqueque de dulce de leche en casa y se lo pone en el bolsillito por ahí de la mochilita para que se lo coma al mediodía. Y se lo empaqueta. En el papel de factura. ¿Se lo puede envolver un panquequito? No, lo que hay que hacer es hacerle un sándwich con un pan muy duro. Claro. ¿Tostado? No, pan duro que no lo pueda comer. Claro, él lo va a sacar y... No, dice, mejor no porque es muy peligroso. ¿Sierra Útil nos deja algún consejo, Johnny? Sí.

consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay, Señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me des. Lo que no entiendo es, yo estaba en tu casa, vos te fuiste a bañar y eso lo hiciste a propósito. ¿Pero es para nosotros o es una sorpresa? Bueno, entonces es para nosotros, no es una sorpresa para tu hogar. Estamos hablando con Michelle Torino, que tiene debajo de los pantalones una sorpresa bastante... Ropa exótica. Desagradable. No, exótica es. ¿Cómo desagradable? No, es una ropa, es una ropa, la verdad te digo, hacía mucho tiempo que no iba al free shop. Y hay que ir al free shop. Free shop es el de los... Sex shop. Pero no es un chorcito arriba del calzoncillo. Bueno, porque como, viste, como el que se ponía las remeras dentro del jogging. Pero no incluso sé, no sé usar cosas es más eróticas. Feo que lo tengas arriba del calzoncillo. Sí, pero no me daba para es como mí. Un superhéroe erótico. Claro. Es como el que se ponía el calzoncillo arriba de la calza. Como un Batman degenerado. Sí. Porque no, ojo, que hay que animarse tampoco para ponerse estas cosas. No es que una de una agarre claro, y se pone. De a poco. De a poco. Me tendré vestido, que yo, poner el corpiño. Claro, ese es arriba de la remera el corpiño, claro. ¿Entendés? Por ahora. Igual vamos a definir que no hay lencería erótica para hombres. Ojo, esta, te, ¿no te gusta? No es erótica, no es erótica, es graciosa. Se te caga de risa. Es graciosa, no existe la lencería erótica. Sí. Y si existiera, el hombre ya le da una pose de que la hace graciosa. Porque no podés, si te haces el gato, sos... Sí. Y gato, yo por ejemplo, no me haría el gato, pero por ejemplo dicen que... Digo, si te haces el gato, gato. Sí. Yo vos disfrazado de mucamito, ponele. No, yo uso mucho malla entera. ¿Malla? Ah, sí. ¿Como esa de la de antes? Sí, malla entera. Muy bien te queda, vos sos muy de malla entera. Sí. Muy de malla entera. Traje de policía, dice que... Sí. De varón. Anda bien. Siempre funcionó mucho, el Batman... Con abrojo. Claro. Atrás. No, funcionó muy bien, dicen, el Batman y el bombero. Dice, sí, el bombero, yo una sola vez yo me disfracé de hombre araña y se me trabó el cierre y fue espantoso. Vamos, ya está la comunicación. Sí, no me pude sacar nunca, toda la noche. ¿Está la comunicación? Sí, está. Che, comunicación en directo con España, el viejo mundo. Postales de la historia para la Copa Derramada. Qué bien que se escucha. Hace 30 millones de años aparece el primer ejemplar que podría asimilarse al perro. Todos los perros de la actualidad tienen como antecedente al lobo. Los primeros en criar perros fueron los egipcios y los habitantes de Asia Occidental. Igual que el actual letrero "cuidado con el perro", los romanos escribían "cave canem", que significa lo mismo en latín. El perro es la única bestia que desde siempre ha acompañado al hombre a lo largo de toda su vida. Entre tanto, los conductores, por respeto a la historia canina, deciden no volver a comer en su vida perros calientes. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Igual vos jodeme, pero el perro caliente, en algún momento debe haber sido perro caliente, ¿Vos decís? El hot dog debe haber sido perro caliente. Que vos te imaginás el panchito agarrándose del... Si no, ¿de dónde saca agarrándose el nombre? Del pan y moviéndose así, para adelante y para atrás, ¿no? Pero si no, ¿de dónde sale el nombre? Porque de todo, el niño envuelto, fue niño envuelto. Porque el perro caliente viene del tema de Alemania, porque uno de los animales más característicos de los del pueblo alemán, el perro alemán, es el perro salchicha. De ahí viene lo de perros calientes. Ah, por eso. Porque aparte es un animal que vive excitado, el salchicha. El salchicha, yo tenía un pequiné que era más excitado que el salchicha. Sí, ojo. Pero no se puede comer por el pelo un salchicha. Sí, pero el pequiné te hacía lo hacía Gremlí yo. Cuando lo sacaba de la graveta. Pero igual me parece que el pequinés... Sí. El pequinés... Es más para puchero. No, el pequinés para mí... No es de excitado, que lo hace de jodido. No, el pequinés para mí ya viene como... Tiene como un molde. Fue creado para dar amor. Para mí el pequinés es un perro... Pero no me vengan a hablar ni del caniche, ni me vengan a hablar del pinky. ¿Cómo se llama el chiquitito ese de araña? El pinky araña. El pinky araña. No me hablen de esos perros. El pequinés por excelencia fue el perro... más chico y más cariñoso que existió a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Y más resistente a una patada. Sí, aparte muy cabezón era. Porque cabezón. Eran resistentes. Sí. Era no japonés, crea. ¿No? Mire ¿pequinés? Que se le salte... No, chino, no, boludo. Pekín. Pekín es chino. Ah, Pekín, claro. ¿Y la ciudad de La Plata? ¿Cuál es la capital? Citibel. ¿De La Plata? Igual el pequinés vio que tiene un problemita que por eso le salen los ojitos. Sí, yo conocí uno que lo agarró un paragolpe de un 1500 y se lo sacó como un huevo duro. Chicos, una cortita de cada uno me gustaría que me digan. No me gusta que hablemos de intimidad. Sí, bueno, ya me vieron el calzón. Una cortita de lo que fue el año papal, para ver si retomamos, si vamos siguiendo este tronco antes de meternos en las nuevas. Te da todo, ese tronco, una cortita. Dale con el sexo. Dale, vamos. Chicos, ¿qué les pasa? Están calientes, hablan del pequiné y se ponen como locos. Sí, porque este tiene cara de pequi. Para mí una de las mejores incursiones papales ha sido, por ejemplo, su venida a Río con la juventud. Me parece que ese ha sido un hecho que va a quedar marcado en la historia de este reinado papal de Jorge Mario Bergoglio. Y yo como católico bautizado, confirmado, porque soy confirmado, no solamente bautizado, tengo padrino de nacimiento y tengo padrino de confirmación. Y tengo padrino de casamiento. El próximo es de defunción. No, el próximo sería el padrino de mis 25 de bodas de caño. ¿De qué son las 25? De caño. La boda de plata. ¿El año papal? Sí. Bueno, digo que Bergoglio lo que ha logrado, creo, en este tiempo es poder suministrarle al mundo mejores desagües fluviales. Si no te gusta el flaca... No se lo dio. No le dio. Desagüe fluviales, te dije. No te dije papa. En italiano te dije desagüe fluviales. Fluviali. En Italia, en Roma, la Roma. A mí lo que más me gustó de este año papal y que para mí marcó lo que es indispensable, como siempre, como curiosidad de un papa, ¿no? Es el hecho de que. ¿A dónde asistió el papa? Una de las primeras cosas que hizo el papa fue asistir a la carpintería papal. ¿Para? Porque hay una carpintería que se dedica a hacer los muebles y todo. Claro. Sospechando que acaso fuera la carpintería de José. Para mí fue eso. Dudo. O sea que así como, por ejemplo, está el museo... Alguien siguió el negocio, dijo. Claro, porque en realidad el Vaticano, toda la guita que se hizo, no se hizo. Se hizo con la carpintería de José. ¿Sabes lo que vale una cuna en el Vaticano? Y la madera. Vale, ¿eh? La madera de Jerusalén te la traen. La agarrobo ahí, ¿sabes lo que es el agarrobo para ellos? Nada, agua. El agarrobo de Jerusalén. Planta de machimbre ahí. La agarrobo, ¿eh? Hay planta de machimbre. Hay machimbre en planta Jerusalén. Planta de machimbre. Sí, hay árboles de machimbre. Sí, no. Tenés, por ejemplo, de 10. Flores. De 10 por 3. Dame un ramo de machimbre, le decía. Ah, en flores te traen. En flores. Sí, lo que tiene Jerusalén, que es muy. Es una tierra que tirás una astilla. Es muy práctico. Y te sale un bancal. No, te crece madera lo que tiene Jerusalén, que te todo crece madera por todo, todo lado. Madera, sí. Si plantás, por ejemplo, plantás una por eso un la respaldo gente... de silla y te sale un sillón. A los 6 meses te tenés un sillón, un diván. Un Luis XVI. Pero por eso la gente va mirando para abajo. Claro. Tiene miedo que le crezca un árbol de golpe y le arranque la pera. Sí, o una cama de dos plazas. Bueno, para mí es ese, lo de los subleales, los fluviales. Sí, para mí no lo de la carpintería. ¿Vos? Bien, me gustaría que alguna vez... Nos comprometamos, ¿no? Sí, la verdad que no tengo nada serio para decirte del Papa, te digo la verdad. O sea, tengo lo de los abusos, lo de la madre de Jerusalén y las cloacas. O sea, lo de los abusos no te parece serio. Sí, bueno, pero tampoco jodamos. O sea, que no lo sepamos no significa que no pase. Ojo. No te parece ojo que serio. Él inició un montón de demandas y de investigaciones sí. en muchos lugares. Eso hay que reconocerlo. Y en Noruega. En Noruega fue un... Es el papa que más chivo expiatorio encontró. Sí, sí. ¿Viste que estamos llegando a las cloacas? ¿De a poco? ¿Viste? De a poquito, de a poquito. ¿Qué es cuando vos vas al baño y se va por el inodoro? Es un chivo expiatorio. ¡No! Por favor. Tengo, antes de meternos... Cambió también las autoridades ya. del Banco Ambrosiano. Sí. Oh. Daniel, antes de meternos ya Daniel en el National Moreno Geographic, te hago la pregunta que teníamos en producción. Hoy, ¿existe el síndrome Down para negros? Sí. Nombrame un Down negro. Bueno, no tengo los nombres, tampoco tengo el nombre de uno blanco por ahí, pero... Pero más o menos que tienen todos los mismos nombres. Se llamará Roy Mayweather, no sé cómo... ¿Sí? ¿Vos decís? Para mí es retraso, me acuerdo Bubba, el de Forrest Gump. Sí, pero no era Down, tenía pero un retraso. Era retraso. Sí, el Down es otra cosa, igual me parece que hay una cuestión genética, ojo, hay que averiguar bien. Para eso. Mí no existe el síndrome ¿viste de Down? Que dicen que bailan y corren rápido y para mí no son downeros. Ni chino con rulo. No son downeros. Ni chino con rulo. Sí. Ni down negro. Sí, el chino con rulo es cruza. Ponele que la madre conoció, qué sé no yo, es puro, un, no nada, es puro. Un noruego, ponele y tiene rulo. Igual eso de que todos los negros cantan bien, sí. de que todos los negros son ágiles. Sí. Hay una conformación muscular que lo permite, pero sí. hay algunos que desafinan. González Oro. Sí. Horriblemente. Bueno, a eso le dicen negro de mierda. Hay tipos que no bailan, ahí salió que bailan horrible, o sea. No tienen ritmo. Sí no, sí. claro. Igualmente hay mucho de místico. En ¿no? todo country siempre tiene que haber uno que le digan el negro y que sea. Sí. Ay, cómo ve. Y con los dientes bien blanco. Ah. En realidad es un chabón que no es negro, sí. sino que de tanto Caribe quedó. Claro. Quedó así. Claro. Quedó así. Total. Porque va al Caribe desde que nació. Sí, pero le ves el culo blanco. Blanco. Sí. No blanco, grisáceo, porque lo que tiene el negro que se le, no tiene blanco, blanco. El negro, hablo el morocho, ¿no? El negro, el mono. Morochón, sí. Te digo una cosa también, lo que no he visto muchos coreanos son colorados. No, no hay. Y negros tampoco, africanos tampoco vi colorados. Africano, ¿cuál es el color? ¿Cuál es el pecoso, ponele, de África? O sea, ¿cuál es el albino? No, pero la ¿cuál es el albino de África, no por tiene ejemplo? Falla. ¿Cómo se identifica? No, ¿cómo no peca, tiene falla? Las pecas son características de las pieles claras. Se producen sí. las pieles claras o las pieles los claras. Negros y los chinos, los negros y los chinos son... No, blancas, psoriasis. No tienen falla. Es la raza por naturaleza el negro y el chino. Claro. Son los más parecidos. En sí vos ves... Son los colores más naturales. Son como el rojo. O sea, ponele, es rojo, amarillo, después estamos azul. Nosotros, después somos nosotros. Los mestizos. Marrón. Claro. Nos mestizamos, nos claro. mezclamos por todos lados. Sí. Por ejemplo, ¿cuándo te das cuenta que, por ejemplo, el negro tiene una alergia? Es. Adán fue un negro sí. que se morfó una chinita que estaba buenísima. Dice. Epa. Eso que te dijeron. Epa. En Pascua, lo leyeron eso. Sí, en Santa Fe. Sí. ¿Cómo se descubre, sí. por ejemplo, que está paspado el negro? Por ejemplo. Porque camina con las patas para afuera. Bueno, eso es todo, pero ¿cómo? O sea, el médico ni lo desnuda, lo ve entrar caminando y dice, paspa. Paspa. Paspa, dale una crema que es paspa. Sí, o con una pero chica. Aparte el negro con esa toronja, sí. siempre paspado. Claro, siempre paspado. Ese es otro mito también. Dejémonos de joder. Que canta bien, que es ágil y que tiene toronja. Eso también, todos los negros no tienen toronja. Claro. Yo he visto negros que son como nosotros, va, como ustedes. Vos lo tenías, por ejemplo, Tyson, sí. que siempre caminaba, ¿viste cómo caminaba? Sí. Tenía pila y pila de potes de crema que no utilizaba, porque claro. entonces decían paspa. Bueno, eso es el reclamo papal. Un poquitito de música, ¿no? Sí. Sí, porque llegaron 3-4 negros a la puerta. Está paspado el de allá, ¿no? Bueno, sí. si no, viene el National del Moreno Geographic. Estamos todos dispersos, ¿no? No, no te lo digo por vos. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar. El National Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Buenas noches. Mientras acaso usted observe el cielo, precisamente en esta noche, en la inconmensurable infinitud del cosmos, otras vidas, otras culturas, ¿acaso no demuestren que existen otros universos? Infinidad de testigos aseguran haberse encontrado con seres de otras galaxias extraterrestres. Recuerdo que en una mañana estábamos en Kentucky, Texas, y una luz fluorescente casi que nos impactaba, que no nos dejaba casi ver, bajó a la Tierra. Estaba posado frente a la ventana cuando de repente todo se iluminó. No podíamos creer. Llamé pronto a mi ma. ¡Ma!, le dije. ¿Ves esa luz? Sí, yo le dije a Chan. Hay una luz. Apagá, que estamos gastando al pedo, le dijo Lee a Chan. También la posibilidad hasta aquí indemostrable de la Tierra hueca nos comunica con un universo desconocido dentro de nuestro propio planeta. El mundillo científico no descarta en su análisis de que una sociedad subterránea desarrolle su vida en la más absoluta clandestinidad. Cuando me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto, dije, sí, es posible esa teoría. Investiguémosla. Fuimos hasta allí abajo, a donde nadie se había animado antes, mucho más abajo, 2 o 3 metros más que la línea H. Oh, mi nombre es Josh Foster. Estuve al mando de esa expedición. Recuerdo que al llegar abajo éramos un grupo de 12 hombres, bien preparados, especializados y también con la conciencia y con la convicción de que íbamos a encontrarlos. Esos 12 hombres junto a mí, esas 12 personas, padres de familia, jugándose la vida por este proyecto. Juan, Horacio, Roberto, Ricardo, Héctor, Jorge, Patricio y 5 que no me acuerdo. También las abducciones, de las que hay registro desde el año 1950 en Illinois, Estados Unidos. Miles de testimonios aseguran haber sido trasladados a una nave extraterrestre y sometidos a diversos estudios de la condición humana. Simón, Mauricio, Jorge, ya lo dije. Oh, recuerdo que al llegar al lugar esa luz era muy potente. Y de repente, 2 hombrecillos de casi 2 metros de altura se acercaron hacia mí y me dijeron, boleto, por favor. Horacio, no fue ese día, no pudo ir. Hasta aquí, amigos, el exhaustivo análisis en la investigación de uno de los tantos temas que hemos abordado en este espacio. Nos encontraremos el próximo jueves con otro National Geographic. En esto, llamado la copa derramada. Horacio, lo dijimos ya. No, pero Horacio no fue. No, vos te estás confundiendo, el Colo. El Colo sí fue. Tema serio, si los hay. Yo creo que hay veces que bromeamos. Hace poquito salió la noticia de un miembro del Área 51. Sí. 2 miembros, creo que, confesaron que no había nada ahí, que en realidad lo que estaban haciendo eran maniobras bélicas. Claro, estaban probando tanques, aviones, armas químicas. No estaban haciendo nada ilegal, digamos. Estaban probando. Están haciendo lo que suele hacer una gran potencia, ¿verdad? Claro, dijeron, mirá, te juro y te perjuro que no le hicimos ninguna autopsia a ningún extraterrestre, sino que armamos como 20.000 armas químicas para matar millones. de gente. Y cigarro, teníamos como 50 cajas de cigarro. Pero, claro, o sea, lo que está... En realidad estaba muy buena esa idea de hacer suponer que había un gran secreto. Buenísimo. ¿Verdad? Entonces buenísimo. Todo el mundo dice, no, lo que los tipos están ocultando es tal y determinada cosa, ¿no? Es que en realidad me parece que la creación de los ovnis es una creación humana. Está relacionada a desviarnos las miradas cuando ellos los necesitan, porque ya con el fútbol no la alcanza. Con que Vicky Cipollicati, por ejemplo, se opere las tetas, no alcanza. Con que el Papa Francisco abrace a todo el mundo, no alcanza. Entonces, ¿qué generamos? Ovnis. ¿Qué son los ovnis? Objetos voladores no identificados. ¿Qué es eso para nosotros? Un misterio. ¿Qué es el misterio? El no conocimiento. ¿Qué es el no conocimiento? La el falta no de información. Visto. Y la falta de información. Y hoy nos topamos. Faltaban seis más, decir. Ahora, en realidad, si en vez, ¿no? Tiene razón, si en vez de todas esas pelotudes hicieran qué cosa. ¿Qué cosa haría falta hacer? Por supuesto. Cloaca. Tengo mensajes acá, cloacas fluviales. Dicen, muchachos, yo tuve un encuentro del tercer tipo. Y ya lo va a tirar para el lado homosexual. Claro. Ya veo. Claro. Así son los oyentes. Fácil, así son los oyentes. Fácil. Dice, llegué a casa y mi mujer estaba con el sodero. Claro. Claro. Tercer tipo sería. Claro. El segundo. No, bueno, él se ve que conoció a otra. Se ve que antes entraba. Parece que venía con un amigo. Entraba el lechero. Venían varias. Pero, antes venían otros, sí. Bueno. ¿Por qué el chiste es fácil, no? Sí, igualmente yo creo en el tema de los extraterrestres. El difícil no lo entiende nadie tampoco. Sí. Los extraterrestres para mí lo que van a hacer no te en miro algún porque momento... no tenía respuesta. Si no te miro, viste que me quedo pensando. Sí, pero estás muy bien igual vos. Bien. Che, una cosita. Listo. Ya está. Pero hasta ahí. Yo creo que es la imagen indispensable. Hasta es la ahí. Que nos hace falta. No, cuatro. Pero jugá para un 4. Jugá para un 4. Sacate un 4. ¿De qué estábamos hablando? Me interrumpí, me olvidé. No, estábamos hablando del área 51. Yo, sin embargo, eso. No me cierro el área 51, la posibilidad. Esa cosa de decir una gran algo que tape lo que estás haciendo en realidad. Como cuando nosotros nos hacían los controles de alcoholemia. ¿Te acordás, Michelle? Que le decíamos, ay, disculpame, estoy tan drogado que no puedo soplar la pipeta. Sí. Claro, le desviaba. Claro. Disculpame, acabo de violar, no puedo soplar la pipeta. Claro. Entonces los tipos agarraban y decían, no, ni que no, sople. Estoy agitado porque venimos de un asalto. Claro, no puedo soplar porque me tomé 70 vinos y no sé, tengo que soplar. Claro. Por ejemplo, esas son cosas que desvían la atención. No, ejemplo. Señor Pitufo. Sí. Ah, mirá lo que tengo en el coche, un pituto, le decís, por ejemplo. Claro. Entonces desvía el tema del alcohol. O lo otro que también hay que hacer, por ejemplo, llevar en el bolsillo 4 o 5 sobres de cocaína. Claro. Para que desvíe la atención, pero bien brilloso, con el bolsillo gastado, para que se vean los colores. Yo no tomé alcohol, el que tomó este pendejo de 10 años que me acabo de coger. Claro, por ejemplo. No, dale a entender. Claro, no. Le da a entender. Dentro de todo, cierta sutileza, ¿no? No, y el cuidado del lenguaje también ante la autoridad, ¿no? Porque claro. Lo de pendejo para mí es muy fuerte para decirle al policía. Sí, el policía se pone loco cuando le decís lo de pendejo. Pero el tema es tapar una cosa con la otra. Y si no, es lo que tenés que tener siempre uno que vaya de sotana. Dicen que había... Pero opinión que venía a ser lo peor. Antes te decían que para pasar, por ejemplo, los controles policiales, lo que había que hacer era llevar prostitutas. Porque el policía se desvía totalmente la atención con la prostituta. Lo vuelve loco la prostituta y la pizza de mozzarella. Pero es más fácil conseguir prostituta y más divertido. Sí. Ir con 4 o 5 cajas con queso que cuando se empieza... Sí, aparte se te derrite el queso. No, se te y te mancha el asiento, lado. Aparte. Te mancha bueno, de la prostituta asiento. También. Sí. Vayamos, me dijeron que este año tenemos que... Bueno, pero hay que tener cuidado, ¿no? Basta, por favor, estamos desviándonos a cuestiones, no sé cómo salió esto. Esto es culpa del Papa. Esto es obra de este año papal. Te explico por qué. Nosotros no éramos así. Porque el amor no es conducente para nosotros los católicos. Cerca. No es conducente. ¿Qué hace falta? La mano dura. Cuando teníamos el otro Papa que nos tenía recagando y que todo era pecado, ahí andábamos derechito. Claro. Ahora vino este que es flojeli. Sí, dale un poquito. Sí. Fíjate vos que se puede. Es verdad. Para un cachito. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el católico? No tiene límite. Claro. Se va al carajo. A mí me tenés que obligar a amar. Sí. Sí. Y yo, por ejemplo, cuando me voy a confesar... ¡Amor, amor, amor! Cuando yo me voy a confesar, lo pruebo al cura. Le voy diciendo como cosas cada vez más subida de tono para ver cuál es la permisividad que tiene. Entonces, por ejemplo, agarro y empiezo con el tema de excesos. Claro.

Tema pedido por los oyentes de nuestra querida radio. La 25, ¿mis canciones o mil canciones? ¿Mil canciones pasamos recién? No me pareció tan largo el corte. Es que ahora con tal de que entren en el disco te hacen temas cortitos. Ah, sí, te hicieron mil canciones. Por eso hay discos dobles. Me hace acordar a dos etapas, una etapa de Intoxicados y otra etapa de Calamaro, que Intoxicado. Calamaro fue bastante intoxicado. Ayer me encontré con Andy Chango hablando de Intoxicados. Ayer estuve con Andy Chango. ¿Qué tipo que te puede hacer rendir un reportaje, perdón, infinitamente, Andy Chango? Y ayer hice algo que les tenía que contar también, porque dale. En el medio uno se pierde contarnos cosas que son cosas trascendentes para uno. ¿Sabés y por si qué? Es para uno. Porque vivimos como locos, sí, Johnny. Y no paramos. Y no tenemos tiempo para eso. Entonces, ¿para qué era? Para. Ayer viajé en globo. En globo, ajá. Qué bien. Bueno, ¿vos viajás todos los días en globo? No, pero me asombra. Bueno, ayer viajé en globo y ¿aerostático? Un globo aerostático. Fue una situación linda, muy linda. Julio Bernesca. Volver a la infancia es como... No, yo de chico tampoco viajé en globo. Pero es un idilio, es un idilio de la infancia. ¿Y tiraste, ¿no?, bolsita de arena? Me voy a ir en globo hasta la concha. ¿Tiraste bolsita de arena? No, piste. Ah, mameando. Para que se ven con la vejiga llena y van orinando. Lo quiero felicitar a Johnny, porque es una forma tan metafórica de poder decir que estuvo con Andy Chango. Sí. Trasladarlo, no, lo felicito. No. Además estuve con Andy Chango. Ah, en el globo aerostático. ¿Te imaginás? No, el globo era el 501, el que va a Rodríguez. O sea, se subió al 501 con Andy Chango y pensó que era un globo. No, yo me lo imagino lanzando bolsitas, sí, de arena. ¿Es para cierto que adentro del globo, Johnny, hay un canasto? ¿O el canasto es donde uno viaja? El canasto es donde uno viaja. ¿Y adentro qué hay adentro del canasto? A mostrarles. Sí. Adentro, mirá cómo mira para arriba, mirá. Es un canastito de mil. Impresionante. Mirá. Ahora te lo muestro. Mirá. No es parecida a la de ¿Para Saladillo? ¿Cuántas personas? Se lo muestro. Sí. Qué belleza. Belleza. ¿Para en cuántas ese momento personas es el éramos globo? Cinco. ¿Cuánto pero aguanta el globo? ¿Cuántos kilos a ver, aguanta? De personas estamos hablando, creo que de cinco. De chino, acá chino, te metes. 17, 18. Claro. ¿De qué tipo de persona estamos hablando? ¿De argentino? No, de buenas personas. De buenas personas. Buenas personas entran tres. Y cada uno, y cada uno con su peso propio. Pero acá éramos cinco. O sea, sabíamos que uno de los que estaba ahí no era buena persona. Dos no eran buenas personas. Pero nadie sabía quién era. Es como el que se tira el pedo en el colectivo y todo se corre. Porque no es porque no quepan cinco personas, es que hay poca gente buena. Sí. Y aparte lo que tiene... Por proporción. Lo que tiene el globo aerostático es que buscan personas hasta un cierto metraje, porque si no le quema la cabeza el fuego. Claro, sí. Entonces no puede viajar, por ejemplo, un basquetbolista. No, nunca vi un basquetbolista viajando en globo aerostático. Sí, pero muy lindo. La verdad que es recomendable. ¿Cómo se ve esas cosas? Johnny, se ve todo lento. Sí, no parece que estás porque viajando. El árbol es lento. Mira, ¿no? Si hay algo que es lindo y lo que me gustó de esta empresa que nos facilitó, gracias, le vamos a dar. El programa agradece. El programa agradece que no es volar, sino es flotar. Claro, Andy Chang. Andar en globo no es volar. Es Andy Changuear. Es flotar. Yo te digo una cosa. Yo antes de tirarme en paracaídas. Andaría en globo, ¿sabes para qué? Nunca anduve en globo. Andaría en globo para poder acostumbrarme a flotar. Porque para mí lo más importante de tirarte en paracaídas... En paracaídas es caer, no es flotar. Claro, claro. Por eso te digo, prefiero el globo para poder aprender a flotar. Porque cuando vos te tirás en paracaídas, que nunca tampoco me tiré, pero me imagino, debe ser una cosa, una velocidad, casi que no podés disfrutar de lo que hay alrededor. En cambio, en globo... No, pero se disfruta igual. ¿En paracaídas? Sí, tirado en paracaídas. ¿Pero boca abajo? Sí. ¿Boca abajo? Y porque vos según como caes pongas boca abajo, las manos... ¿Qué te va a sacar de pie? Claro. ¿Qué te tira? ¿Parado? Claro. ¿Pero el paracaídas qué caíste? ¿De punta? ¿Hiciste como un palito? Te tenés que tirar para abajo. Entonces no, de cabeza. O sea, de cabeza... Claro, te tirás de cabeza pero caes con las piernas, no caes de cabeza. Comúnmente. No, boludo, pero en el, te tirás y en el medio hay un proceso en el que vos tenés que abrir el paracaídas, no lo podés abrir. Claro. Pero para mí hay que tirarse parado para que el paracaídas abra para arriba, porque si te tirás de punta y el paracaídas te abre para abajo es como un globo que te explota. No, la gente se tira como se tira de panza a la pileta. No, yo he visto gente tirarse de espalda, porque tenía el paracaídas al revés, por ejemplo. Porque le da más seguridad. Porque para mí es mejor no ir como mochila que agarrado adelante. Pancita, pero caes. Como los bebés. Percha. Bueno, una pera. ¿Qué, te raspa una pera? No. ¿Te tenés que poner los pitucos, los pantalones? ¿Qué te haces? Nada, de boca, el paracaídas, ¿qué? ¿Te lastima? De boca no, de espalda te rompe el orto, boludo. No ves a dónde estás cayendo. Vos caminás, o sea... Sí. Vos sos de los que bajaban del subte o del colectivo andando y ibas a contramarcha o ibas en dirección a donde bajaba. No, iba en dirección y paraba, iba con el colectivo hasta la otra parada, porque no tenía freno. Tenía una stopper gastada. Iba con el paso cada vez más largo, ¿no? Bueno, de espaldas... la cabeza loca. De espaldas es como bajar a contramarcha. No, te matás. Te estoy diciendo. ¿Cuántos pasos das en contramarcha, por ejemplo, bajándote de un tren? Dos. Uno y el otro te tumbó. El otro es esguince. El otro no es ni apoya toda. Bueno, en definitiva, hice algo. Qué lindo. Me gustaría que frenemos. Que nos cuente, me gustaría que nos cuente. Vayamos nos podría llevar, nos podrías llevar. Sí. Imaginariamente, ¿no, Arrabal? Volvemos. Llévanos en globo, Johnny. Vení. Subite a mi canasto. ¿Tenés fuego? ¿Vos sos buena persona? Epa. Es el ruido del globo. ¿Qué lo infla? No, porque te va tirando así. Yo quemé cinco globos. Es el gas. Es el gas. ¿Propano? ¿Qué gas? Es propano. ¿Es gas propano? ¿Qué diferencia tiene el gas propano con el de casa? Nunca vi. Bastante, seguro que bastante, no sé. Se puede aprovechar para calentar. Por ejemplo, con gas propano que huele la cocina. ¿Se puede aprovechar para calentar el agua? Sí. Mira, ¿el gas propano te hace la voz finita, con Johnny? Gas propano, no. Con gas propano, las barbecue. Sí. Vienen algunas barbecue con garrafitas con gas propano. Sí. Y para destapar las cloacas se usa el gas propano con basta un trapo. Con las cloacas, vos. Con un trapo. Con un trapo. O bueno, un matafuego también. Yo hice este viaje en globo. ¿Cuántos metros, Johnny? Fue casual. La verdad que estuvo bueno haber participado. Pero de verdad que es algo que... Es lindo para hacer y es posible. Y acá les quiero extender la pregunta. ¿De qué es lo que les gustaría hacer ustedes antes de que estiren la pata? Me encanta que salga ese término. Que salga las patas para adelante. Sí. Me encanta el término de estirar la pata. Y yo no sufrir de vértigo, por ejemplo. Pero no, no es posible. No, alguna cosa, poner, tirarte en paracaídas, no sé. No sé. Di un ejemplo, boludo. No, a mí lo que me gusta. ¿Sabes que lo bueno de que esto, el globo estaba acá en Luján? Claro. También yo creo que por eso lo hice. Por acceso. Por acceso, doblás la 7. Antes de, como dice él, de fenecer, ¿no? Sí. Estirar la pata. Poder andar en bicicleta, pero te explico, sí, sentado en el manubrio. Qué bien. De espalda. Qué mirá guay, que yo soy un buen ciclista, he hecho muchas cosas, pero nunca pude aprender, y mi hermano sabía. Casi me pide un MMPP. ¿Por lo de tu hermano? Por lo de mi hermano. Sí. Casi estuve al borde. Pero para mí eso sería fascinante. Y después de eso, morir tranquilo. ¿Pero usted le daría el envión a la bicicleta o iría pedaleando desde el manubrio? No, se va pedaleando... De espalda. De espalda, desde el manubrio. No se sienta en el manubrio y allí pedalea. ¿De espalda dónde? ¿De espalda al asiento o de espalda...? Usted se coloca, se sienta sobre el manubrio. Ah, y el manubrio dado vuelta. Es algo que usted tendría que ver. El manubrio dado vuelta, ¿no? Mirando hacia el asiento en vez de mirar hacia adelante. ¿Pero el manubrio mira también al asiento? No, no, el manubrio como va, como tiene que ir. No dobla, no se pliega. No es una silla de ruedas. No, no, no, se puede doblar. No es una silla de ruedas. Sí, no es el changuito de los nenes, no. ¿Qué me dice? Le hago peor yo. Yo le hago peor. Se quedó en la mini roda. ¿Te acuerdas que se reservaba la mini roda? La cama ortopédica. Claro, ¿qué es eso? Por favor. Bueno. ¿Qué era al final lo que quería aprender? Andar sentado en el manubrio de espaldas hacia el lugar hacia donde voy, ¿verdad? De espaldas. ¿Qué lograría con eso? No es re valiente, yo reconozco, bastante cagón. Es lindo. ¿Pero qué lograría con eso? Y sería, pensé, una frustración que siempre tuve. Siempre me dio miedo y nunca pude y me caí cada vez que lo intenté. Y poder hacerlo, ¿no? Y que me vieran amigos míos ya grandes, ¿no? Qué increíble, ¿no? Como que muchas veces... Yo creo que igual es más fácil andar en globo. Novias que he tenido... Sí. Creo que igualmente, es más fácil andar en globo que pilotees un avión. Sí. Porque con el correr de los años el cuerpo se va poniendo más duro y es muy difícil subir al manubrio. Muy difícil. Bueno, tendría que ser dentro de un tiempo medianamente limitado, ¿no? Claro. Lo que yo busco. Y aparte, por ejemplo, uno sabe que a los 15 años el riesgo que puede correr es que le cosan la cabeza. Ya a los 50 es rotura cadera. O sea, porque ya a partir de los 50 te rompes siempre la cadera. No sé por qué. O sea, el cuerpo cae de cualquier lado y siempre cae de cadera. Trasplante de fémur, inmediatamente, porque todo va encadenado. Así que me parece que tendrías que aprovechar. Y después tenés artrosis crónica para toda tu vida. Es más, hay mucho en las mujeres, ¿viste? Comúnmente dice que es casi parte de una realización femenina. Hmm. Si a los 80 no se quebró la cadera, hay que empujarla a la abuela. No fue madre, no fue madre. Es como no fue madre. Claro. ¿Sabés qué me gustaría a mí aprender antes de morir? Que es algo que realmente me encantaría, es esquiar. Me gustaría poder esquiar, veo, no eso que pegan vuelta, ¿eh? Bajar una montaña, ¿entendés? Como slalom, la seguridad. Un slalom. Sí, con la seguridad y con la elegancia, ¿me entendés? Con un equipo flúor. Flúor, sí. Y velocidad. Una elegancia, ¿me entendés? Una labios pintados de blanco. Sí, por el hielo. Se imagina con esos anteojos. Lentes grandes, los ¿verdad? Los lentes grandes, por ejemplo, y me imagino acá en el hombro una vianda. Un loro. ¿Y por qué no decís que sos otro? Y un loro. Bueno, ¿por qué no decís cuando ves a alguien bajar de cubierto? Ese era yo, le digo. Y estoy parado al lado. De campera de corderito. Y te evita, quebrarte la pata porque el esquí es... Un extra. El esquí es quebrar de pata, seguro. Sí. Y a tu edad ya es cadera casi. Sí, exacto, casi. Estoy casi en cadera. Casi, claro. Casi cadera. Te digo una cosa, ojo que también la buena sería que sufriera un accidente el extra y que venga dando vuelta y uno agarre y hace como en la televisión, ¿viste? Cuando cae uno atrás de un escritorio y es un muñeco y se levanta el chabón. Sí. Bueno, que haga lo mismo, que venga dando vuelta hasta donde estoy yo con una festejante. Claro. Y en el momento que él termina de dar la vuelta y queda parado, aparezco yo. Te levantás vos y levantás las manos diciendo que estás bien. No, agarro y me saco así un poco de hielo de acá. Claro, que ya tenés listo. Ya tenés acomodado. Un frasco con hielo. ¿Y vos? ¿Qué te gustaría aprender? Yo fui en globo. El globo. Vos tenés que hacer el globo. ¿Era eso? Yo traje lo de globo, boludo. ¿Sabés qué me gustaría también a mí, por ejemplo? No, pensé que vos tenías otra realización. Sí, más. Y, che, acabo esa de es mucho, de globo, igual es mucho. Aguantame. Para mí en puntaje, el manubrio y yo busco otra. Sí. Está para mí en puntaje el globo te gana. Gana el manubrio y ni hablar al esquí. Yo no sé. El globo para mí... Y depende de dónde vivas. Para mí de donde vivas, o sea, hay zonas donde por ahí le dan más importancia a esa cosa frívola, ficticia y casi diría estúpida y viajar en globo, que la verdad te felicito, pero no valora a lo mejor la, Sí, no valora a lo mejor la otra parte, que es la parte espiritual. Ya, las del aborto me dijeron de todo. La afectiva, que es que él, por ejemplo, los amigos lo vean claro. sentado en el manubrio al revés. Él, lo de él es más sentimental, me parece, lo de él. Es más barrial. Es más barrial. Pero lo tuyo es de elite. Para mí es algo que vos no podés cumplir. ¿Me entendés? En la vida real, te digo. Me gustaría robar un reloj. Ojo que ese fue mi MPP, no la desavisé, Tonso. Ah. Ese era mi MPP. Me gustaría robar un reloj. ¿Aprender? ¿De cuál? No, robar un reloj a los negros, a los que están acá. Al que lo venden. A los que venden. Me gustaría ver si puedo, porque no es fácil. Te digo una... No, no, pero ¿sabes que tiene un buen método? Tiene en periférica. No, sí. Después se lo devuelvo. El negro tiene el ojo más afuera, ¿eh? El negro tiene el ojo más afuera, ve todo. El negro, te muestro, ¿eh? No es de fundido. No, tiene. No, tiene una bola para afuera. Bueno, una yo cámara. Le estoy hablando, vos me hablaste de esquí. Sí. El esquí tiene un riesgo. El manubrio, él no, tiene mucho extra, riesgo. Yo tengo, extra. Para mí el de él es el más riesgoso hasta ahora. ¿La espalda? Sí. Es cadera. Él es cadera ya. Yo soy casi cadera, él es cadera. Pero este cadera, ¿eh? No me juego. Si es prode, no le pongo ni un doble. Y ¿eh? Yo estoy ahí porque me agarra el negro y me pega 10 patas en el culo. No, yo te digo, nada de bicicleta aire. Chica rodado 28. Ah, baja, baja. No, escúchame, anoche me agarró un paro cardiorrespiratorio. Basta, profundo, profundo. Y mi compañera, ¿sabes qué me dice mi compañera? Respira tranquilo. Si es lo que me falta, ¿me entendés? El aire. Tengo aire. No tengo aire. Nos metemos en un epitafio, por favor. No, nos metemos ya en la cadena nacional. TV, 10 minutos faltan para las 11 de la noche. La patria nos demanda. Esto es acaso un servicio de lo que tienen que hacer las radios. De interrumpir, sí, ya está lista cadena nacional, sí, tenemos que interrumpir la transmisión para esta cadena nacional. Motivo de realizarse la inauguración oficial del Encuentro Federal de la Palabra, un espacio de reflexión sobre el instrumento más valioso de la democracia, la palabra. Vamos a escuchar algunas piezas que van a compartir con todos nosotros representantes de la cultura argentina. Enumeración de la patria de Silvino Campo. Oh, desmedido territorio escuchar. Nuestro. Escuchar. Tienes provincias y gobernaciones, poblaciones vacías y distancias. Chaco, Capitanich. Entre Ríos, Urtubey. Santa Fe. Biner. Macri, provincia de Buenos Aires. ¿O es que están invertidos los roles, amigos? ¿O es que están invertidos los amigos, roles? Escuchar. Escuchad. Los roles están invertidos. Los roles. Escuchad. Escuchad. Los roles que hoy te juegan en Arsenal, que mañana se vuelven a escuchar a Olimpo. Y así, rol tu rol. Oh, patriotas, oh, gente mía, linda de mi patria. Escuchad. Oh, mamá, ella... Me ha besado. Buenas tardes. Mi nombre es Mustafa Yoda. Escucha. Soy un activista de la cultura hip hop en la Argentina. Solamente quiero decir que ya no fumo del cigarro que se fumaba mi vida. Recordar y olvidar es acariciar una herida. Con la mirada perdida, el amor se vuelve ciego. Gritaba socorro abrazando sus ahorros con miedo. Cuando tenía $4... Estaba a 10,90. El oficial, no, el blue. Estaba la gente mirando la esquina. Pasó una piba con una bailarina. Tenía la pollera por encima de la rodilla. Yo le dije, no fumo de este cigarro, fumame esta pipa. La pipa de tu hermana. La pipa que se siente, la pipa de tu hermana. Tu hermana y la pipa, le gusta a tu hermana, le gusta la pipa. Yo no fumo ese cigarro, mi hermana fumaba pipa. La pipa de tu hermana, la pipa. La pipa no es la pepa, la papa no es la popa. No olvides que por proa siempre terminas por popa. En ese día te digo que la patria se avecina. Vienes precisamente el día. Yo. Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, lo que hago yo es un poco de humor stand-up, que es un humor de observación. Ustedes saben, hablo de las cosas que nos pasan a diario. Yo, ¿sabe, presidenta? Tengo problemas con las mujeres. Mi última novia me trataba como un príncipe de la India, casi. Me decía Rajá. Esto es así, es un chiste pavote tras otro, así que pónganle ojo. Escuchad. Como me dijo un jardinero, disfrutemos mientras podamos. Estaba en la parada del colectivo, haciendo la cola para el colectivo. Saco mi tarjeta SUBE, subo al colectivo y me encuentro con que no tenía nada de crédito. Miro que hay gente, mucho yin. ¿Cuánto yin que hay en los colectivos? Es impresionante. Usted mire, presidenta, la cantidad de yins que se encuentra en un colectivo. Se encuentra mucho más yin en el colectivo que en un bar. No le pasó, por ejemplo, que usted cuando está llegando a alguna casa, alguna persona lo recibe con un jean y usted dice, ¿pero qué? Al final de este barrio, todos usan jean. No le pasó, por ejemplo, que usted llega en algún momento y una persona sale también de la casa y está con una blusa color azul y uno agarra y dice, ¿pero qué? En este barrio todos usan jean con blusa de color azul. No. Me acuerdo de esa oportunidad. Que estaba tan mal de plata que no tenía ni yin ni yan. Aquí me pongo a cantar al compás de la viruela. Aquí me pongo a cantar al compás de la viruela. No sea cosa, compañero, que no se acuerde de la escuela. Hola. Mi nombre es Roxana Ocampo. Soy bailarina y quiero compartir con ustedes mi arte, mi danza. Aquí me pongo a cantar al compás de la balanza. Aquí me pongo a cantar al compás de la balanza. Buenas tardes. Mi nombre es Mustafa Yoda. Soy un activista de la cultura hip hop en Argentina. Solamente quiero decir que ya no fumo del cigarro que se fumaba mi vida. Recordar y olvidar es acariciar una herida. Con la mirada perdida, el amor se vuelve ciego. Gritaba socorro abrazando. Aquí me pongo a cantar. Y no puedo. Una copa derramada. Y otra vez no la encontramos. Gracias. Nunca vi una cosa tan patética. Te muestro de vuelta, te muestro. Así es. Yo nunca vi una cosa así. Pero estaba de otra canción. Baila en radio, yo no vi. Los brazos de día muerto. Pero es un casting. Están pasando. ¿Cómo viajó en globo? Esa es la pregunta. ¿Cómo los dejaron subir? Están pasando por ahí adelante. Che. Clavadas. Sí. Las 11 de la noche, 23 horas, apenas 60 minutos faltan para el 25 de abril. Recuerden, y bien recuerden, que este mes no tiene 31 días, tiene 30 días. El jueves que viene va a ser el primero de mayo. El Día del Trabajador. El Día del Trabajador. Y el viernes siguiente va a ser Día Cachatore. El Día Puente. El Día Puente. Sí. E igualmente, la verdad que para nosotros es un placer estar ese día y el día que sea necesario. No así en los momentos que nosotros creamos que no es posible que podamos estar. Y eso es lo importante, que cuando venimos, venimos porque queremos, no porque nos obligan ni porque nos dicen que tenemos que venir.

no quiero morir sin antes haber amado. Pero tampoco quiero morir de amor. Te estaba esperando para las postales, boludo. Era relleno eso, pero era re profundo, boludo. Estuviste muy bien. Te digo la verdad, para mí ahí subió el rating. ¿El qué? El rating. El rinting. El rinting. El rinting. Postales del no estadio. Hablamos de las comidas, ¿no? Ahora vamos a hablar, ¿sí? Postales del estadio. No quiero morir sin antes haber amado. No quiero morir de amor. Me siento Serrat. Coño. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Postales de la historia para la copa derramada. Galileo Galilei, nacido en Pisa en febrero de 1854, fue un astrónomo, filósofo y matemático italiano que estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica. Es considerado el padre de la física moderna. Sus observaciones experimentales con el telescopio, el que él mismo perfeccionó, le permitieron comprobar que los cuerpos celestes que formaban el sistema solar giraban alrededor del Sol, o sea, la teoría heliocéntrica. Dale agua. Entre tanto, los conductores, que acaban de desayunarse de los logros de Galileo, han decidido atarse a la silla, aterrados por el giro del planeta Tierra. Decidido. Idiotas. Esta ha sido otra postal de la historia para la copa derramada. Es castizo, castizo. El Cholo Simeone jugó en Pisa. Sí. Y era, iba al frente, era muy decidido. Cuando iba, iba. Era muy. Pero de verdad, el Cholo jugó en el Pisa, ¿no? Sí. Fue apenas lo vendieron acá, ¿qué fue? ¿Al Verona o al no, Pisa? No, al Verona fue Troglio y Caniggia. Y Caniggia. El no, Cholo, el Cholo fue al Pisa. Fue al Pisa. Fue un club así como medio de mierda. Al Pisa. Y hablando de Pisa. Sí. ¿Sí? Claro, papá. Estamos hablando de si las comidas definen culturas, ¿no? Hay como una... Sacó los lentes, le interesa. Estigmatización. Se acomoda el cuello de la camisa. Que no es la palabra, pero pongámosle que sí, pongámosle voluntad que sea esa la palabra. Saca un moco, a que hay comidas que definen culturas, ¿no? Y que definen no solo culturas, sino extractos sociales. Y creemos, desde la editorial de este programa, que ya no es tan así, que se fueron mezclando las cosas y que aquella empanada del 25 de mayo ya no nos corresponde tanto. ¿Por qué? Con lemon pie. Esa es la pregunta que tiramos a la mesa y vamos a tratar de responder. La pregunta es entonces, ¿la comida define la cultura y barra o extracto social? En plena globalización, a mí me resulta absurdo. Muy milico te sale, ¿eh? Suponer que supuestamente. El general Leandro Liberto. Aníbal Luna, le mandamos saludos. Sí. No, mire, me voy a contradecir. Sí. Yo creo que se siguen definiendo culturas. Es más, culturas familiares. Todavía hay gente que le es habitual comer, no sé, ciertas... ¿Una familia es una cultura? ¿Tan sí, chiquita es la sí, cultura? Sí, es una mini cultura. Ah, pero es mini cultura. Mini cultura. Pero en serio, veo que... Ah, sí, en casa es muy común, qué sé yo, a la mañana mamá siempre hacía, no sé, pero cosas que... Feo el vino, aparte. Que es absolutamente imposible que usted conciba que comer. ¿Cómo vas a comer semejante cosa? Y para esa familia... Era... Era lo más rico, y era lo mejor, y era lo que hay que, es lo que, hay que hacer. Y es volver a la casa de la vieja para comer eso que para usted claro. Es una porquería. Un engrudo. Es un barrilete. Yo pienso que todo el mundo ahora le va... Ah, vamos al restaurante chino, vamos al restaurante italiano, vamos al restaurante mexicano, comamos comida mexicana. Ahora está mucho, por ejemplo, el restaurante peruano, sí. ¿Verdad? Todas las comidas peruanas. Que el usted... cólera que hay ahí, chico. Claro. ¿No está bien, chico? ¿Estamos al aire? No, que usted se pide, se tire un pedo y hace un surco. de lo picante que come. Claro, sí, pero hace calle. Claro, hace calle. No, yo, por ejemplo, lo pongo a los chicos atrás con semillita y vamos... Abren senda. Abremos senda. Abre senda. Sí. Hice un cordón la otra vez. Pero y lo caro que está la comida peruana y la cantidad de peruanos que hay y no conozco... No. Que coman peruano comida peruana. 200 pesos en el bolsillo. ¿Qué tendrá que ver? Pero te sale 200 pesos un plato. Sí, 200. Bueno, pero por ahí la comida peruana está como sobrevaluada porque está de moda. En toda la comida está sobrevaluada. El sushi es muy chiquito para valer lo que vale. ¿Cuántas piezas? Encima ni te lo cocinan porque es crudo. Claro, todo es un desprecio. No gastan gas. O sea, no gastan al ser humano le gusta, ¿sabes qué le gusta? Tener... Que te traten mal. Sí, sí. Y también tener, ¿sabes qué? Cuando vos decías que la familia identifica en una persona que hace las pastas o hace los buñuelos. Todo eso es una cuestión de buscar una identidad en la familia. Ustedes, por ejemplo, habitualmente, en sus familias... ¿Comieron buñuelos de seso? No. Mi abuela Elisa Macía. Bueno, en mi casa... No, albóndiga de seso comía yo. Bueno, pues, y milanesa de seso. El famoso buñuelo de seso que hacía en mi casa. Yo preguntaba... ¿Con acelga? ¿Cómo? Hacía de acelga y también hacía de seso. ¿De acelga se dice? ¿De acelga? De acelga. Ah, pero era muy común que eso pasara en mi casa. Claro, pero ahora anda a comerte un buñuelo. De seso. Y no lo encontrás en ninguna carta. La gente ni piensa. Pará, no lo encontrás en ninguna carta de ningún bar ni del mar. No. Ni un bodegón, nada. Sí, no. Bodegón yo conocí. Es una comida bodegón. Que te decían que así tenía que ser esa comida y no existía esa comida. Lo mismo que la tortilla de fideo. Sí. No existe la tortilla de fideo, viejo. Y la tortilla de fideo para mí es cuando el perro se purga. ¿Viste que te hace como una tortilla de fideo? Lo que tiene también. Es cuando se te pasa. Sí, lo que tiene también me parece el tema de las comidas. Es una identificación, una identidad. Por eso les decía recién, cuando uno busca en la familia a alguien que cocine como Dios, que hace una pastafrola que no sabes, en realidad es lo que uno está queriendo tener como identidad, que es poder contarle a los demás que en su familia hay una persona que hace tal cosa de la única manera que es incomprobable de poder comprobar, porque todos decimos de un familiar que hace algo bien, pero nunca otro ha comido de la misma manera que come uno, con esa carga emocional de decir, mi abuela, mi papá o mi mamá, no sabés lo que hacían tan bien. Es una forma de tapar también los conflictos familiares, es una forma poner de tapar, en la comida. Es una forma de tapar todo lo mal que hace lo otro. Exactamente. En realidad es no dejarle hacer lo otro que hace mal. Tendría que decir, no sabés los fideos, claro. Porque todo lo otro lo hace pésimo. Mal. Lo hace mal a propósito para poder exaltar eso que supuestamente hace medianamente bien. Pero eso también es una forma de tapar en las familias. No sabe tu vieja cómo la chupa. ¿Vieja? No. Ah, es un ejemplo. Es un caso así aislado. Sí. Igual bueno, le juega a cualquiera. Sí, ¿qué le juega? Nadie. ¿Qué le juega? Nadie cocinaba peor que mi vieja. ¿Peor? Lo que sea, nadie. Y no será una forma a lo mejor también de sentirse identificado en decir todos tienen que cocinar una esto, la otra, la mía cocinaba mal todo. ¿No es también ponerse dentro de un grupo de personas? ¿No es también pertenecer a un grupo de personas que a lo mejor no tienen ni siquiera agua corriente? Pero sí sabes que van a tener a partir de que esto en la Iglesia Católica siga así. Cloaca. Ingresos fluviales, chicos. Egreso. Es más, yo lo he dicho acá durante mucho tiempo, mientras vivió mi vieja, yo veía esos carteles y se coma como en su casa, y yo ni en pedo entraba. Claro, no entraba. Echaban, lo peor que me podía pasar. Comida casera. Comida casera de, como en su casa. Decía, comida loco. Está quemada, decía vos. Denme comida de comer algo rico, no como en mi casa. Sí. Si tenemos que definir. ¿Sí? Sí. Ay, qué tos. Cada cultura... Por una comida. Sí. Tiremos culturas y tiremos comidas. Noruega. Por ejemplo, pescado. No, es muy liviano. No, el pescado es general. Digamos una comida, un plato noruego, decime. ¿Plato noruego? Sí. ¿Pescado con puré? Pues sí, es noruego. Sí, el noruego. A morir. El noruego es de la zona norte. Ruso. El ruso, el estrogonoff. Ensalada. ¿Qué es? El estrogonoff es una mezcla de, puede ser de carne de pollo y carne vacuna. Que se hace con una salsa roja, con cebollas. Y vodka. Comida, y vodka. Y ya, se le echa un toque. No, se puede hacer con el ruso vino. Es vodka. ¿Comida rusa, te digo? Se puede hacer con vino. ¿Comida rusa, te digo? Lomo al estrogonoff. Sí. Igual es muy amplio el estrogonoff. El estrogonoff es como una especie de salsa. Amplio. Como una especie de salsa muy, no es comida, muy pesada. No es comida, y muy... no es comida, es portales. Acompaña el estrogonoff. No es Olmedo, es Portales. En realidad es Estrogonoff. No te haces sándwich de Estrogonoff. No, pues hoy, noche de piano a los Estrogonoff. No. O por ejemplo, vénganse a casa que hacemos un estrogonoff. Me cago de hambre, ni vos. No, no te cagas de hambre. Te cagas de hambre con el estrogonoff. El estrogonoff es como si fuera... No, el estrogonoff es como un fileto. Te vas pipón. Un fileto más espeso es el estrogonoff. Y te digo, yo he probado estrogonoff en casa que se especializaba en el estrogonoff. No conozco a nadie, no, sí. Nadie que sí. Me haya dicho me cayó mal el estrogonoff. Bueno, yo he conocido gente... Estoy poniendo... repitiendo el estrogonoff. Sí. Es porque más, no sabe muy qué poca gente que lo haya comido incluso. Una comida típica, por ejemplo, de lo que es esta patria grande, ¿no? Digamos, ni Uruguay, ni Colombia, ni Argentina. Digamos algo que en este sector del mundo todos comemos. ¿Qué cosa hay que todos consumimos? Milanes. Pibes. ¿Eh? Milanes. Que todo, ¿vos decís que en Colombia come milanesa? Sí. ¿De qué come milanesa? ¿De qué? Es muy común la milanesa. Se comen todo por otro en Colombia. La milanesa es de acá. La milanesa, mira, yo fui a Uruguay y no sabían hacer milanesa. Le tuve que explicar cómo tenía que hacer una milanesa. Por ahí no te la hacen. Te la hacen la, en vez de la milanesa, ¿cómo es la otra que te la hacen la con harina? La de. La harina nesa. No, ¿cómo? El escalope. El escalope. El escalope es un pez. El escalope venezolano. Sí. Bueno, ¿no? Ya lo que es. Te digo, casi a la altura del trogono. Casi te digo. Decime a vos, a ver, tirame algo que sea común. La papa. ¿La papa de dónde es? La papa es regional. De Bransen. La papa es de Irlanda. No, la papa de Bransen. La papa de Bransen. Los irlandeses, usted coma lo que coma, tiene papa. Sí. Pero papa no es de Irlanda. No, papa y cordero. Pero no de Irlanda. ¿Te gusta? Coma lo que coma, le tira sal. Y la sal no es de acá. ¿Y dónde es? De Jujuy. Es no, Jujuy. Es del Mar Muerto. Es de China, de por allá. Sí, pero acá tenemos sal de nosotros. El Oriente Medio. Sí, pero tenemos sal nosotros. Oriente va, Alto. Medio. Te voy a decir una cosa, una comida que tiene mucha de identificación. Allá. Muy identificada la comida para mí está relacionada... ¿Con qué lugar? Con la Argentina. ¿Cuál? El locro. Locro. Sí. El locro. Vos decís en cualquier lugar, Maradona, locro, te dicen. Sí. ¿Te conoces? Locro. Porque el argentino no, es medio muy, locro. Es muy de vomitar. Sí. ¿El qué? ¿Vos te das cuenta con el turismo, por ejemplo, en Noruega? En una plaza de Noruega, ¿sabés que el que está vomitando es argentino? Sí. Es muy de vomitar. Sí. Porque sí. No se guarda nada el argentino. Lo que tiene es que el argentino, por ejemplo, no le gusta la comida de Noruega, se lo hace saber, le vomita. Aparte, el argentino vomita sin disimulo, con mucho ruido. Sí. Porque sabe que es para sentirse mejor. Viste, es una cosa que es un... Justifica el vómito, claro, el argentino, eso claro. Es lo que tiene. Él sabe que con eso se va a sentir claro, mejor. Sí. Claro, y lo demás no importa. Y él, estando bien, sí. Es un bien para todos los demás. Si sí, yo estoy bien... Voy a estar bien para ustedes, le dice, ponele. A 25 turistas que están esperando que el chabón vomite para subir al micro, para arrancar. Aparte que hace arcada tipo los perros, se le flaca. Cuando se purgan. Es muy bueno el argentino para el árbol, porque tiene hasta como una posición. Adopta casi la del mingitorio, como es la de pillar. Sí. Pero parece que estuviera sufriendo por un amor. Bueno, ¿qué comida...? Los extractos sociales me gustaría hablar, porque eso recién me dijeron los chicos de producción que tenía que tirarlo en de esta eso radio. Estaba por preguntar, ¿qué comida? Sí. Y no quería caer mal. Claro, porque hablando ¿qué de comida, comida ¿no? Te hace pobre, ¿no? ¿Qué comida te hace pobre? El arroz. El arroz, sí, el arroz te define hace pobre. Como pobre. Sí. Sin embargo, muchos dicen que es un gran alimento, pero a mí me empobrece. Sin embargo, la comida que estamos hablando como de beligerante del country, y el arroz sí. Tiene arroz. ¿Cuál es? ¿La paella? El sushi. Claro, pero tiene arroz chiquito, poquito. Pero te ves poquito que ni... Es poquito. No, no cuatro o cinco... Todo es poquito. No, cuatro o cinco arroces no son arroz. Claro. El arroz es la montaña. Perdóname, arroz mi abuela, es el que te tapa. Sí. Mi abuela me decía te siempre... Te tapa la bacha. Claro. Siempre me decía mi abuela y... Y sí. Se van a acordar si... De el, abuela, guiso, el guiso de arroz en sí. Una época, yo no, me acuerdo. Era ¿cómo el... querés que te sirva? Sí. ¿Como rico o como pobre? Mira. Te decía. Y uno decía, como rico. Así. Re poquito. Y poquito. Nada. Claro. Qué sabia que era la abuela, ¿no? Sí. O y tenía poco arroz. Y o tenía poco... Sabia y pijotera era la abuela. Sí, sí, sí. Le daba como rico y 11 panes. Hasta que estaba con... Hasta que se vivió el hijo como pobre. Le dio poquito sí. También. Pero no perdóname. Era de servir poquito. En Uruguay no está... ¿En dónde es? ¿Es Uruguay el lomo a lo pobre? No, en Uruguay es el bo. El lomo a... O los champiñones. El lomo a lo pobre. Champiñones o sándwich de tortuga, te dicen también, que es el pebete. Es en Uruguay el lomo a lo pobre. Sí.

Estás perdonado. Qué lindo el silencio también. Cada tanto hay que meterlo para poder generar un clima. Eso, la verdad, ¿cómo se me pone, no? Que me lo ha enseñado el gran maestro de la radio, el señor Gabriel García Márquez. Sí. Quien esta semana nos ha dejado un legado. El Gabo. El Gabo. El Gabo. El Gabo. El Gabo. Yo tuve el honor de estar en una charla que hablamos mucho de él. ¿Con quién? Con otro, pero hablamos de... Claro, eran dos. Tuve la oportunidad, el honor de poder estar en una charla que hablamos mucho de él. Yo tuve la oportunidad de estar... ¿Sabés cómo te deja las manos este, no? Estar comiendo en una pizzería al lado de una librería que vendía el libro de Gabo. Ah, impresionante. ¿Qué sentiste? Terrible, boludo. ¿Vos? ¿Qué fue lo más cercano que tuviste? Y yo estuve mucho tiempo solo, casi 100 años. Pero te curaste, te soldó bien la cadera. Sí, me soldó bien. Te soldó bien, sí. Ay, y bueno. Qué homenaje, ¿no? Siempre sí. Nosotros No le esquivamos el cuerpo a nada. Nos metemos entonces con nuestro ombudsman, el señor César Ciciolini, que se hace presente en la Copa Derramada. Por fin, por suerte, por amor a Dios, por temor al diablo. El periodismo deportivo lo cobijó en sus inicios. Porque desde que tengo uso de razón, los saqueros son unos boludos. Luego, un doctorado en psicología lo consagró. Econudo es el último que se entera. Boludo se nace, no se hace. Ahora, César Ciciolini es ombudsman, el único defensor de la República de Moreno. Y te voy a defender a vos y a vos no. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mala! Una vez más, César Ciciolini, aquí presente cuando la gente necesita que César, el Obus más, porque ya no soy con N, soy con S, soy Obus más, porque soy el más de los Obusman, para poder resolverle los problemas a las personas, y porque también no, compañero periodista, algunas preguntas que me quieran iniciar. Si deba vos hoy. Sí, arrancó. Si deba vos. Compañero, quiero hacer una denuncia, porque también el Obusman tiene algunos inconvenientes, algunos problemas. La vida de Obusman no es todo el tiempo color de dosa. ¿Y a, la quién, vida... ¿A quién denuncia el Obusman? ¿Quién me habla? Yo, el ingeniero Zaporozzi. El ingeniero Zaporozzi, un gusto, Zaporozzi, poder estar con usted y poder compartir este momento con una persona que está tan dedicada a lo que es la seguridad vial. Ingeniero Zaporozzi. ¿A quién denuncia el Obusman cuando tiene un problema? Al mismo Obusman, en su almohada. Cuando posa la cabeza, el Obusman sabe las cosas que hizo bien y las que hizo mal. Y con la baba se escribe sus propias, porque tiene como un poder especial el Obusman. Habla escribe tanto, con ¿verdad? La baba. En el día habla escribe tanto. Escribe con la baba y a la mañana mira la almohada y se la lee. Yo a veces en vez de leer el diario a la mañana mientras desayuno, me veo la funda de la almohada. Rápido, porque cuando empieza hasta a entumecerse la saliva, no, que parece que tiene tres minas muertas de baño. César. Mestuando. César. Sí, compañero acá. Periodista. ¿Sí? ¿Qué me habla, aparte de Ingeniero Zaporozzi? Raúl Castel, Revista Gente. Raúl Castel, qué lindo. ¿Cuántos casteles que he visto usted de barrio? Raúl Castel. ¿Castel? Castel. Castel, alquila, vende, alquila. No, Castel. Vende, alquila, propiedades. Raúl Castel, Revista Gente. Alquiler de Casa Quinta. ¿De quién depende usted como ombudsman? Dependo de mí mismo. Porque si me han dado la cadena a lo largo de todos los años, es autonomía. ¿Quién le paga? El Estado Nacional, que soy yo mismo. ¿Quién le cobra? El Estado Nacional, que también soy yo mismo. Una denuncia que quiero hacer, compañero. El otro día, por ejemplo, fuimos a un restaurante que no habíamos reservado mesa. El momento de entrar al lugar, el maître nos para y nos dice: sí, señores, ¿qué necesitan? Necesitamos una mesa. Es una denuncia que hago como Obusman de la Copa de la Amada. Ha pedido una mesa. El maître me dice, o nos dice a todos los concurrentes, ¿cuántos comen sale? Ninguno, somos todos hipertensos, la puta que te parió. Es una denuncia que hacemos desde el estudio central de lo que somos los Obusman, que nos juntamos una vez al mes y nos contamos todas las cosas que son, que no hay que decir. Seno hipertenso. Seno hipertenso. Tiene que utilizar sal de ajo. Tengo algunas frases populares que me gustaría compartir con alguno de los compañeros periodistas. A ver, el ombudsman. El que pega primero pega dos veces, dijo. Un pasajero de Sarmiento me pegaba un moco bajo el asiento. ¿Y pegó dos? Pega primero, saca dos mocos. Dos fosas nasales tenemos, compañero. No hay peor ciego que no quiere ver, le dijo una esposa celosa al marido mientras le tiraba un letrero soda cáustica en la cara. Frases populares, mitos populares. No quería ver. Buscas esa, busca. Busca, ¿viste? Trata de encontrar. El que come y no comida tiene un capón a badía, dijo un platón después de ser adosado y apretado contra una pared por un chevote 400. Ese iba para la tele. Bueno, pero lo hace, lo agado. Claro. Vamos a la cata, compañero periodista. Me han llegado fotos de un conflicto realmente sensacional. César Cisodini, 23 de 4 de 14. Querido Ombudsman, Ombudsman con un bus y con más. Ombudsman. Punto doto. Doctor, doctor, con C, con T, O, R. César. Esas separaciones. Sí, son aún. Son aún. César Cisodini. El motivo de con M, con M te digo, de mi carta, con C adelante, A, R, T y A al final. Es un desesperado pedido. Pedido con P, con D, con Dido. Jodido casca. De un conflicto que me tiene aterrada. Aterrada con doble D. Atemorizada con doble M. Angustiada con doble J. ¿Dónde está la Q? Doble J. Doble J. La angustiada. Doble G. Doble J. Como Dobby. Anestesiada. Amainada con M adelante y nada. A de medio, afligida y apensiva. Apensiva con una persona desapensiva, ya estamos en el bode. Quiero contarle que en la cuadra de mi casa se ejerce la prostitución. Conté de tiro, estoy de pude, pude, pude, pude puta. ¿Qué y de tiro? Y te de tiro, me pude llamó puta. La atención la te de tiro. Y pude puta. Y soy testigo de actos sexuales. Sexuales con X, con duales, con nada de puta. Y va con C también. Y te de tiro. No, en plena vía pública. Actos. Actos. Actos. Actos. Con U. Con U. Actos con U. Espero que usted se ocupe de este tema, me dice, y sabemos que respetamos la identificación. Perdón, ¿cuál es el problema entonces que tiene prostitutas? Que tiene la cuadra, tiene prostitución, con U. ¿En la calle? Tiene, sí, en la calle. ¿Eh? Tiene actos sexuales en la calle. Me ha enviado fotos. Ah, por... con actos sexuales. Es completo, prostitución completo, con actos. Completo, completo, completo. Completo. No completo. En el auto, sino sí. Así. Esa pensaba acá. Al principio que tenía un taller mecánico en la cuadra, porque se escuchaba muchas veces, y la francesa 32, porque lo que tienen que es una cuadra donde tienen parate vuelto. Entonces te cobran, no te cobran de dondo. Te cobran 32, ponen de una completa 43. Porque tiene cambio, tiene billete de 5, tiene billete de 2. ¿Cómo se llama la que escribió? No, la vamos a reservar la identidad. Se llama Carolina Benítez, DNI 11-457-034, domicilio Jonte 700, Territorio de Genería, Montevideo Moreno, celular 11-50-45-07-04. Pero ficticiamente le vamos a decir Caro Madedón. Leonardo Caro Madedón. Porque bueno. No queremos dar los datos de las personas que llaman para no exponerla ante los problemas que tienen. 11-50-45-07-04. De Caro Madedón que... Sí, me envía fotos que quiero mostrar a las cámaras. Me enfoca a cámara 1. Por ejemplo, acá hay una foto de la cuadra donde se ven hechos realmente monstruosos. Por ejemplo, se ve en un auto cuatro hombres, dos mucamas y un cajero chino haciendo el amor. Estos datos sexuales. Por ejemplo, en otro caso tenemos una camioneta de una foto. Acá perdón, perdón, 3. Perdón, perdón. Dos perdón. Hombres, una mujer y un pedo. ¿Existe un cajero chino? En la cuadra sí, en todas las cuadras hay cajero chino. No, compañero. No hay cajero chino, es sí. El dueño. No, y la caja también es china. Al costado dice Madín China, mire la. Ah. Otra, por ejemplo, acá tengo. En esos autos, me mando una foto de una camioneta. En F100, chapa G5G 734. ¿Qué hay? Un sastre, dos con IB y uno que cobra plata bajada. En ese haciendo lugar, justo 5G, ¿no? Todo, sí, la chapa es 5G. Bueno, compañero, por ejemplo, me manda algunos problemas que tiene la cuadra que todos debemos atender. Por ejemplo, dice que se patina con oprofinátimo, cual que si fueran cáscara de plátano. ¿Que se patina? Con oprofinátimo, cual si fuera plátano, cual si fuera cáscara de plátano. Ajá. ¿Es patina. Cierto que esta mujer ha salido la primera vez? Que... Sale de hall, sale de Porsche, sale de hall. Y pide hamburguesa. No, sale de hall, sale de hall y se patina con los profiláticos que dejan en la cuadra, todo esto degenerado. Acá les muestro, por ejemplo, tengo otra foto. Cuatro farmacéuticos están agachando con una tirita de Tafirol y una Eficien. Mirá cómo se la chupa el Eficien, es impresionante cómo se la chupa el Eficien. No, y el Tafirol, ¿cómo se mantiene ahí? De alguna forma podemos darle algunos consejos que puede hacer con los ¿Cómo no se deshace que tiene con tanto líquido? Por ejemplo, lo puedes juntar y lo puedes llevar a un centro jubilado para que hagan guantes de goma. Hay que lavarlo bien por dentro, ¿no? Hay que meterlo en la canilla como cuando está la bombita de agua para lavarle bien adentro, porque lo que está están recuasqueado. ¿Y con qué lo unen? Lo unen con el mismo pegamento, porque dice que es un posidán la huasca. ¿Con lo unen? Sí. O se puede usar también para mojar el dedo para leer, por ejemplo, o para juntar plata. ¿Viste que agarra y hay un coso que es una esponjita? ¿Que para mojarse, para leer sí. en la biblioteca? Bueno, cuando Fodo lo ordosa bien, lo hace en forma de ondita y la gente se puede mojar ahí para pegar la hoja. Y por ya ejemplo. Viene, claro, ya viene. Ya viene el líquido, por ejemplo. ¿Le puedo mostrar otra foto, compañero periodista? Sí, como mire, no. Por ejemplo, ahí están en una camioneta, están haciendo de la mod. Tres Simón que con los 17 y el Scooby-Doo. Mire el Scooby-Doo cómo se pone, cómo le hace que camine en cuatro. Es importante por ejemplo, que esté floricienta porque no sabíamos calle, si sí. vivía. Floricienta, sí, o Scooby-Doo. Hacen su necesidad en la calle, por ejemplo. ¿Quién? Y la prostitución. La prostitución se lava en la calle, por ejemplo. Yo le di una solución. Le dije, usted tiene que agarrar y tiene que contar unos tachos de 20 litros de pintura y los clava en los árboles y lo hace de mejitorio. Y usted de adentro, con una manguera de media, una finita, hace como si fuera un bidé, pero en este, ¿cómo era cuando la tele tenía de asadillo? Es así. ¿Te acordás que te decía, tocale vertical, tocale vertical horizontal? Bueno, si tira de la manguera de la ventana, ¿qué sería de la TD? Horizontal. No, a la primera de la TV. Yo siempre me confundía. Y para cerrarle la compra a mis abuelos, que era el abuelo Constantino, le ponía la TD de costado. Cuando él me decía que era para el otro lado. Pero se caían las lámparas. César. Los casos de los travestis, vamos. Por ejemplo, tengo una foto impresionante, César. Por ejemplo. Acá tengo. César. Un hombre con dos mujeres de un canguro. Mirá. No te frena. Carnicero. Mirá la foto esta, la de carnicero con tres pollos y dos kilos asado. César, César. Sí. ¿Vamos al caso de los travestis, compañero periodista? No, sí, queremos ir al caso directamente de lo que es la prostitución en la calle. Si hay, es algo molesto realmente, es bueno, es muy bueno sí. que haya llegado esa denuncia sí. a su comité, porque a veces esas denuncias se pierden en las comisarías que están sí. corruptas, están corrompidas. Sí. Sí. ¿Usted sabe, por ejemplo, cuál es la fianza de un travesti? ¿Cuál? Depete. Depete de lo que haya. No, depete de lo que haya hecho. Si provocó, por ejemplo, un hecho de violencia callejera. El travesti es muy violento, ¿no? Sí, lo que tiene el travesti, por ejemplo, por eso hay una forma de combatir la prostitución del travesti. ¿Sabe cómo? De hablarle. Hay un negociador para travesti. Hay un negociador de Geo que es especial para los travestis porque hay que llevarlo bien. Porque uno la imagen claro. la habla de una manera, pero de adentro piensa de otra. Hay palabras que lo vuelven loco. O sea, hay gente que se perfecciona específicamente. Totalmente. En ¿cuál es la palabra que más vuelve loco al travesti? Y esto es, aprendan en sus casas para sí. no decirlo. Como negociador, yo fui 11 años negociador. Como negociador o como miembro de... A veces cogeo, a veces no cogeo, ¿no? Como pasajero de un auto que pasa por ahí, se cruza con un travesti sí, claro. en colectora. Lo peor que le puede decir... ¿Qué es? La palabra que lo irrita y más, que más, no más. Hay que... Urticaria esa, urticaria con L y con U, ¿eh? Y con te U. Quiere cagar a trompada y sí. se le sale... Se le sale la cadena, se vuelve loco. Se le caen las sí. extensiones. Sí. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Traidor. ¿Cómo? Traidor. Traidor. A la vez te voy a decir traidor y agarra un matafuego y se lo mete en el culo. Porque lo que tiene travesti es que se auto... Y lo se abre. Deprime la violencia. Se la deprime. Entonces enseguida busca cosas que le van a hacer bien, ¿me entendés? No haga ni busca, por ejemplo, qué sé yo, una silla. ¿Por dónde se la mete la silla? No tiene forma, ¿me entendés? Claro, o sea, tenés que tener un tete en el culo. Compañero, vamos al caso de otra vez. Uno puede hacer que, por ejemplo, le ponga su actitud de prostituirse. Le doy 4 o 5 ejemplos le doy a cada don. Hazte un control de moto en una bicicleta y empieza a andar en bicicleta por la cuadra, desaloja la cuadra. Porque el travesti, en el fondo, es varón. Y se vuelve loco por el control de moto, ¿me entiendes? Entonces, ponerle un control de moto, que se va de la cuadra, porque corre atrás el control de moto, porque tiene cosas de varón. Sí. Por ejemplo, el travesti cuando va a hacer pis y no sí. lo ve nadie, sí. ¿hace como nena o hace como varón? No sé. Seamos sinceros. Me parece un poco sexista todas estas opiniones. Es información, César, que le doy como Busman de la Compañía de la Ciudad está de bien. Buenos Aires. Como periodista, que no sí. soy... Es mi deber sí. señalarlo. Pero sí. es muy intuitivo. Sí. Por ejemplo, sí. la otra cosa que puede hacer cuando sale de la supuesta, agarre lo del pito y empieza a decirle: ¡Grita! ¡Grita! chifla, le dice, por ejemplo. Y gritá ahora después de chiflar. Sí. O le puede hacer un calzón chino o una motoneta en la sodeja. ¿Cómo era el calzón chino? Le sube la tanga hasta casi la tetilla y le corta porque eso compra las tangas, las compran en once, que tiene un hilo sintético que te degolla. Te degolla la cachufleta. Y aparte ahí abajo, porque viste que se la tiran para atrás. Sí. Ahí abajo tiene como un tiñón. Sí, no, más o menos ya lo sabemos. No. Cómo es un asco. Más o menos como está estructurado. Una vez a mí me tocó palpar. A mí me tocaba palpar otra vez cuando trabajaba que en el grupo Geo. Al punto. A veces Geo, a veces no Geo. ¿Cómo resolvió el caso de esta vecina? Sí. Que mandó... Claro, porque también, señor periodista, yo soy el ingeniero Zaffusetti. Pastorossi. Yo me imagino la idea de que eso lo hace Bobby McFerrin, muy bien. Estoy viendo si soy ventríloco. Yo me imagino que hay que conciliar la fuente de trabajo también, ¿verdad? Cuidar la fuente de trabajo de la prostitución sin que molesten a los vecinos, desarrollándolo en el mismo lugar. ¿Cómo se puede hacer? Estamos haciendo unas cabinas, casi como si fueran unos baños químicos. Hacemos una cabina donde se puede ejercer el amor entre las personas, previo a un pago por una ventanilla. Entonces lo que hace es como si fuera, por ejemplo, el Interpad. Se hace como el Interpad. Uno va, paga por la ventanilla y sin ver a la persona que está dentro de la cabina, como en Holanda, que son los vidrios, acá lo hacemos de fibra de vidrio. No se ve lo que hay del otro lado, porque deserotiza. Usted elige. Usted embuja, embuca. Embuca y a dónde va. Embuca. Es lo que mucha gente se quejó de el ombudsman de la ciudad de Buenos Aires. No, acá hay uno que, digamos las cosas como son. Yo soy matrícula 37436. Que es el señor Mauricio Macri, que hace poquito tuvo esas declaraciones. Desafortunadas. Pongámosle. No, desafortunada. Él dijo. Digámoslo como tenemos que decir. Afortunada. Dijo. Que a las mujeres les gusta que les digan que piropo. Tienen buen culo. Un piropo. Qué lindo culo tenés, dijo. No sí. Es el piropo solamente, sino que especificó qué piropo le gusta. Sí. Claro. Que es qué lindo culo tenés. Y me parece que es el qué lindo culo tenés. Hay que decírselo a una mina que tiene feo culo. ¿Qué es el piropo solidario? O sea, hay una doble falta. La ahí. Mina que tiene un buen culo no necesita que le diga. Hay una doble falta y le voy a decir por qué. A primero, ver. Que está haciendo un abuso. Desde lo legal estamos desde hablando. Desde lo legal. Está haciendo un abuso del vocabulario. ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas que nosotros como varones le podemos decir a la mujer que lo que te puede decir la mujer a vos. Entonces el hombre hace abuso de vocabulario. ¿Qué le dice? Qué bien, César. Qué lindo suyo. Culo tenés. Y segunda falta, la más grave de todas, es la mentira. Decirle a una que no tiene culo, qué lindo culo tenés. Porque eso es lo que provoca después, es que en las casas comiencen los conflictos con el marido. Cuando el marido, por ejemplo, agarra y tiene un amante, como lógicamente todos deberíamos tener. Es un mensaje que doy desde el Estado. Es un mensaje que doy, que yo doy charla en los colegios, en los jardines. Doy charla ¿en los jardines? Sí, en los jardines. En los jardines, yo tengo un jardín re grande yo adelante, ¿eh? Tengo dos. Bueno, siga, por favor. César. A los jóvenes le doy este mensaje, chico. Es importante la infidelidad. ¿Saben por qué es importante? Para poder valorar lo que uno tiene. Porque cuando uno no sufre por infidelidad, cuando uno no tiene que mentir por infidelidad, no puede reconocer lo que tiene en su casa. Entonces, lo que yo propongo, desde el Estado, desde la asistencia al niño, desde la asistencia al adolescente, es, digámosles, no al adulto, chico. Claro. Cojamos por el otro. Volviendo un segundo al piropo. Eso lo di en una charla de Sarita Bede. Que no entiende nada, ¿viste? Pero por él le decís, caca y pi. Igual te puedo decir, digámosle no al aborto, metete sí. 500 miligramos de clonazepam, no sé qué. Bueno, eso es otra fórmula. Así que, compañero de la Copa de Damada, quiero dejar un último mensaje. Un mensaje para toda la familia. Un mensaje que a lo mejor... Lo voy a decir cada vez que termine esta sesión. Ahora podemos dar la receta, ¿no? Compañero, sacame la música, chico. ¿Te habla Cidero? ¿Todavía te habla Cidero? No, es productor. Las soluciones no son de un día para otro. A veces son para otro, chico. Y eso, grabátelo. ¿Lo puedo repetir así lo grabo? Y si no te lo grabas, no me acuerdo, boludo. faltando 9 minutos para las 12 de la noche, para el comienzo del nuevo día. Estoy muy cómodo en donde tengo el micrófono apoyado. Realmente estoy muy bien. Eso es lo bueno de engordar poco. Sí, estoy... Tenés la medida justa de micrófono. Para mí tenés que ir por la bandeja. Para mí en un mes está para bandeja. Sí, sí. Si no para se picada. Rompe la cadera. Si no se rompe la cadera, está para bandeja. Estoy para picada. Y estoy, mira, ahí casi que no se mueve. ¿Nos quedó algo fuera del día de hoy? Sí, nos había quedado algo que, si a usted le parece, trasladamos al próximo programa, que es nuestro servicio de epitafios. Nuestro servicio de epitafios a tres voces está quedando afuera. A tres voces nos está quedando afuera. Pero lo que está entrando en estos momentos, Mariano Thompson, sí, es el legal de la campaña en contra del aborto. Póngale a punto. Yo aborté y quería subirme a una aerosilla, pero me cagué en las patas. Yo aporté. Aporté durante 35 años jubilatorios y hoy no me pagan nada. Yo acosté. Acosté a uno de mis hijos cuando era chiquito y estaba meado. Yo ateté. La vi conducir un programa con Fernando Bravo. Yo me emboté. Subiendo en un avión a hélice, me emboté. Yo y a Pepe. Y casi me muero de risa. Se derivó en... Era para más temprano, ¿no? Era para más temprano. Bueno, son cosas que uno le queda. 3:30 de la tarde. Es importante. Ladran Sancho, señal que cabalgamos, para aquel que hizo la campaña que nos quedó tan... No, porque te marca. En nuestro cerebro. Importante que te marque. Es importante que te marque. ¿Qué programa, señores? Un programa complejo. ¿Cuál? Un programa de excelentes detonaciones de humor. ¿Cuál? Un programa con un desarrollo intelectual y creativo poco visto antes en la radiofonía argentina. ¿Cuál? El próximo programa. Gran programa. Gran programa será el próximo programa. Gran programa que viene. Así estaremos. Y si acaso usted ve que el culo de la señorita no es muy lindo, igual le puedo decir, qué lindo culo tendrías. El piropo solidario. Es un piropo para todos. Es un lindo culo, pero no es relevante. Claro. Bien, pregunto acá antes de terminar. Es lindo, no me excita. Realmente porque estuve en discusión con una serie de mujeres feministas. Sí. Y las mujeres... No las mujeres. Una mujer se detenía en el hecho de que fue el señor Mauricio Macri el que dijo eso y no en el que... ¿Qué es lo que dijo? A mí me parece que estamos sobrelevando la categoría de funcionario a alguien que esté por encima de los valores sociales. Los valores sociales realmente son estos, los que están dando vuelta. Incluso creo que Macri o cada uno en lo que corresponde son seguidos o dan discursos para los que los siguen. Y realmente me parece que es el tachero típico, como se diría despectivamente, ¿no? De los señores. Para mí tachero. Fue una simple apuesta a ser canchero. Y los tipos siempre están, muchos particularmente, como tirando cosas que puedan ir tomando ciertos sectores sociales. Y rebota. Entonces, qué canchero que es el tema. Qué canchero, Mauricio. ¿Quién lo hubiera dicho con esa cara de pelotudo, ¿no? Qué lástima, igual que estemos dudando muchas veces de cada cosa que nos dicen y sobre todo quienes después nos van a gobernar. Porque en definitiva son las personas que, querramos o no, en algún momento tienen algún poder. En este caso él, ahora desde la ciudad de Buenos Aires, y por ahí avanzarán ese poder. Y qué increíble que nosotros no podamos... A Vicente López. Sí, o por ahí te hace un tal vez pilar. Presidente de Country. O tal vez avance, Golf Club. Avance hacia el río, ¿no? Sí. Pero claro, por ahí tengamos suerte y avance hacia y el vaya río. Para Uruguay. Pero digo eso, como que estamos como desconfiando ante cada gesto de un tipo que después va a definir a lo mejor, aunque no lo sientamos cada uno, cada día de nuestra vida y cada una de la vida de nuestros seres que nos... Sintamos. Claro. Nos sentamos. Sintamos. ¿Sintamos? Sí, sientamos no existe. No, porque era una forma de... Debería existir. Es más, forma de esperar es más sentado. De, debería es más existir. De ¿Sientamos? Sientamos debería existir. Te digo que es raro que cometa un error en el vocabulario, así que sí, me gustaría escuchar si escuchar la cinta. Para mí nunca en mi vocabulario aparecería la palabra sientamos. Sintamos. Escribido puede ser, pero sientamos no. En serio te lo digo. Y escribido te lo digo porque sé que se dice de dos formas, que es como septiembre. Corta, es septiembre corta. Y septiembre, es escribido y escrito. Sintamos. Sí. No, no. Dudo, de verdad te digo, voy a escuchar el programa en días y te voy a nada, refutar. Dale. Flotar. Bueno, en definitiva, yo lo que discutía es que no tiene que ver tanto con quién lo dijo, sino qué es lo dijo. Hace muy poquito tiempo estábamos. ¿Cómo? ¿Cómo nos sientamos? Claro. ¿Viste ¿quién? Que lo dijiste? No, no. Pero no ponga la grabación arriba de que está hablando él. Dale. Aquí me pongo a cantar. Y empezó desde el arranque. Tiene que terminar. Vamos. Y viene la bailarina para que no vayamos. Bueno, no, en ¿vale? definitiva, eso. No importa quién dijo lo que dijo, sino qué es lo que dijo el que dijo. Porque no es lo mismo. Sí, no. No es lo mismo. Me gustaría que usaras tu MPP. Totalmente. Usar no, tu MPP. No quiero. Sí, no usar. No tengo. Lo perdés. Lo perdés. No, hoy no hay MPP. Hoy no es un día de MPP. Para mí fue 3 horas de MPP. Sí. ¿No? Bueno, al menos así lo sintamos, ¿no? Nosotros. Pero otra vez. No, no dije, nunca, no tengo. ¿Lo dijiste? No, nunca lo digo. Nos eso, podemos no. ir que estamos en el vivo, en el piso está la bailarina, nos podemos ir con la bailarina que nos viene a hacer una demostración. Saca un poquito dale, la música. Vamos, vamos. Poné música, no hay una musiquita como bailable, pero sí, así claro, más clásica. Pero quiero que él haga que haga un tema, por lo menos un tema entero, que se banque un tema entero. Vámonos con la bailarina. Dale. Que recontra. Que no se contracture. Ahí está, correte. Dale. A ver, pibita, vamos. ¿Cómo se llama? Vamos. No. Ese fue el movimiento número 1. Lo aprendí en la escuela de comedia La Plata. Ahora les voy a interpretar para irme. Y gracias a mi familia por apoyarme en todo esto. Mi nombre es Valeria y bailo desde que tengo uso de razón. ¡Baila la puta que te parió! Sí, quiero bailar por la paz mundial. Cuá, cuá, cuá. Tu, turu, tu, tu, tu, tu, tu. Turu, turu, turu, turu, turu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,